Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 3 o 55, como quiera que lleven la cuenta. Esta noche nos encontramos John Paul, Arthur Juan Kenobi, Carlos Reyes y el Jimanauta. Y ya llegó el que se le acabó la beca. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Ah, me agarraron tomando refresco. No, pues estoy bien. Qué chido. Ya contento de estar aquí en Durango. Me esperaba más frío, pero está tranquilo. Ah, es que tranquilo. Llegaste acá tranqui, compi. Sí, espérate y luego ya hablamos del frío. Pero bueno, vamos a mandar saludos rápidamente. Ahora van a hacer poquito salud porque tenemos un friego de material. A nuestros nuevos seguidores en Twitter. ¿Cómo fregado se pronuncia esto? Guio Irving. A Back to the Culture y a Luna Lani. En Facebook a Iván Mendoza Cervantes y a Adolfo Montesino Guerra. También quiero mandarle saludos al Diet, que ahí estuvo diciendo yo quiero saludos, yo quiero saludos. Bueno, ahí están tus saludos, el Diet. Y vámonos con saludos de ustedes rápido. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Por supuesto, a Liliancita, Marianita y a todo el personal de la 501. Por supuesto, yo también. Un saludo a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus y a toda la bandera mexicana que nos escucha. Un saludo allá a los de Chihuahua, a Osiris y a Lili. Un saludote. Y nada más, ¿Pablo? Está concentrado. ¿A tu hermano? ¿Nada? ¿No? ¿Nada? Ah, pues sí, mi hermano Santiago. que nos escucha ahí todos los... De hecho, nos escuchan durante la semana porque sí escucha varios programas, pero sí es fiel al Freaky Podcast. Claro, pues... Y vámonos entonces con las noticias de la semana. Y en camino al Oscar, porque ya vamos a comenzar con esa sección. La Academia ha dado a conocer sus 10 filmes contendientes para el galardón de efectos especiales. Entre los que han quedado como semifinalistas están Capitán América, The Winter Soldier, Dawn of the Planet of the Apes, Godzilla, Guardians of the Galaxy, The Hobbit, The Battle of the Five Armies, Interstellar, Maleficent, Night at the Museum, Secret of the Tomb, Transformers, Age of Extinction y X-Men Days of Future Past. El próximo 10 de enero, los miembros de la Academia podrán ver un corto de 10 minutos de cada filme para votar por los 5 contendientes finales para la estatuilla dorada. ¿Tus 3 favoritos? Bueno, me gustó mucho El Planeta de los Simios. O sea, se ve así increíble, increíble, la verdad. Sí, está muy padre. De las demás, no he visto, bueno, Noche en el Museo no la vi. ¿Qué otra no vi? ¿Qué otra fue la que dijiste? La Transformers, Guardianes. Transformers tampoco la vi. No, la vi en Interstellar, no la he visto, fíjate. ¡No! ¡No puede ser! Oye, parece que mandamos, mandamos al DF. Yo también no la he visto. Tanto que invertimos en... Sí, de mandarlo. Godzilla no la vi tampoco. Qué pesadilla. O sea, lo único que fuiste fue a Festo y no fuiste a ver Interstellar, güey. O sea... Chale. Transformers tampoco la vi, entonces sería X-Men. Ya se puso rojo. Vete a los Simios, sí, déjame checar. Creo que Capitán América sobre Guardians, la verdad. ¿Alguno quiere ver sus favoritas? Esa sería mi lista. A mí me gusta mucho también el Planeta de los Simios. Bastante. Pues yo creo que esa, ¿no? Interstellar. Fíjate que Mis Gallos está entre Planeta de los Simios, Interstellar. Sí. Y ay, espérame, tenía otra. La de The Hobbit. Porque por lo general las de Tierra Media dejan la última para los galardones. Entonces, si se acuerdan, en Lord of the Rings, hasta Retorno del Rey fue cuando ganó en esas categorías. Entonces, y la neta es que pues The Hobbit visualmente también es una mamada, o sea, está cabrón. Pero bueno, ¿alguno de ustedes? ¿Alguna favorita? Pues mira, yo me conformo con que no quede Maléfica. No importa cuál es, pero eso no. Mira, la del Hobbit, o sea, favorita mía personal. Ajá. El Hobbit, sí. Hijo de su madre, estoy igual que Pablo. No vi ninguna. Estamos a tanto que gastamos en su educación, güey. O sea, pero bueno. Aquí lo que hay que resaltar es que se fijaron que la gran ausente es Spider-Man 2. Exacto. O sea, pasó sin pena ni gloria. Y bueno, y para los que estamos atentos a esto, la 87ª ceremonia de los premios Oscar se llevará a cabo el domingo 22 de febrero del 2015. O sea, pues ya. Ya merito. Y en enero, pues es este ya la, el anuncio de las nominaciones. ¿No se pega con el supertazón? No, no, no, no, no, no se pega. No, no, no. Le voy a pedir al niño Dios un Blu-ray y me voy a chutar todas las películas para ese día y ya les digo cuál es mi favorita. Bien. Ya estás. Bien. Y en la selección de Paramount, neta, pues el estudio comenzó su campaña para promover filmes para la categoría de mejor filme. Este tipo de campaña se les conoce como For Your Consideration. Y se promueven dependiendo de la categoría a la que quieran aspirar. Bueno, pues Paramount está promoviendo, como es de esperarse, Interstellar. Pero la que se ganó el premio del descaro es que para Paramount, Transformers Age of Extinction debe ser considerada la mejor película. Bueno, yo no la vi, ¿eh? O sea, ¿por qué? No sé, cuando empecé a ver los pósters, porque por general hacen una campaña con unos pósters así especiales y para la academia y todo el rollo, para barbearlo, decir, mira, ve sí, mi película, claro, claro. Ve todo el rollo. Y que voy viendo Transformers, digo, guay. O sea, no. Bueno. Bueno, alguien va a perder. Algo ven ellos que nosotros no. Alguien va a perder su trabajo en la Paramount. Sí. Pero bueno. Va a jugar cabeza. A lo mejor a Iván sí le gustaba esa. Iván, ¿te gustaba? No. Esa? ¿No? ¿No le gustaba? Que no le gustaba. Ay. Porque era siempre lo mismo. Ay, eso al menos. Bueno, y en los reboots que no queremos, El Cuervo. Pues tenemos dos noticias sobre este proyecto. El primero es que su director dijo, allí nos vemos. El puesto lo sentaba el latino Javier Gutiérrez y ahora es sustituido por Corin Hardy, quien es un flamante nuevo director de videoclips musicales. O sea, gracias. Y para rematar, al parecer también va a perder a su protagonista, pues Luke Evans, que lo va a ubicar por The Hobbit o por Drácula Untold, pues en una entrevista comenta que no cree que pueda estar en este proyecto en un futuro cercano. Otra manera de decir que no le interesa seguir con ello. El filme se supone que comienza su producción en la siguiente primavera, pero pues ya perdió al director y luego ya perdió al protagonista. Que pierda más gente, porque no queremos que... Se está diluyendo el asunto. Sí. Ánimas que se diluya, ¿eh? Sí, no, no, no. Es que esas son películas sagradas. Que le pongan la Paloma Escarlata o... Ya, que liberen el nombre. La Paloma Escarlata, güey. Ok. Y en los reboots que no queremos... Sí, otro... Tendremos ya la nueva versión de It. O eso. Ese filme culpable. No, no chifles. Sí. Ese eso, filme. Eso. Culpable de que varias generaciones tengan pavor a los payasos. La obra escrita por Stephen King cuando aún era un ebrio y escribía padre. Comenzará su producción en marzo para filmarse en verano. La tirada está en hacer dos filmes. Dividirán el libro en dos partes, pues. Una situada en los 50s cuando eso atormentaba a los niños, y la segunda en los 80s, cuando ya eran adultos. Por el momento, Cary Fukunaga será el director de la primera parte. Malo. Un japonés haciendo películas de miedo, como que sí se la va a sacar, ¿no? Fíjate que de entrada podría no, pero también hay que ser realistas, si la película ochentera tampoco es así como que la neta, ¿eh? Mira, no, pero pues sí, es... pero sí trauma. No, bueno, no, es que trauma, veces... trauma, güey, o sea. ¿Sabes qué tiene? Mira, por ejemplo, ¿sabes? Ana Grace, ¿te acuerdas de esa película? Ella tiene pavor a los payasos. ¿Sabes qué fue lo malo? Pues el pinche payaso que los quería matar, ¿verdad? Pero lo chafa fue la arañota. ¡Ah, la arañota! Sí, es cierto. O sea, yo me imaginé, yo estaba muy niño, como de uno o dos años. Yo estaba chiquillo cuando la vi. Y así, aún siendo un niño como de uno o dos años, se me ocurrieron como cinco probables seres que lo personificaban. O sea, que iba a ser la verdadera esencia del payaso. Hasta me asusté. Y cuando salió la arañota, sí dije, no mames, no sé. Es tan fácil que es matar esas con insecticidas. Las ligas, una pistola de ligas. Órale. Pues sí, o sea, sí, nada creativo. Si le cambian el aspecto al bicho del final, pues ya de entrada van de gane ahí. Daba más miedo que ver la cabeza del payaso salir de la coladera del baño que la araña. Eso se escucha tan mal en muchos niveles. Bueno, sí. Y sí, la neta sí daría miedo. Hola, solo te quería decir hola. Bueno, y en los reboots que no queremos, parte 3. Ahora tendremos la segunda parte de Independence Day. Se confirma lo que pues ya todos esperábamos, que Roland Emmerich regresa a dirigirla, obvio. Y además también se confirma que el otro Will proyecto Smith. Del director que está en pausa y es el de Stargate. Digo, porque quería echarse las dos, quería echarse Independence Day, de hecho quería echarse Independence Day parte 2 y parte 3, pero el estudio le dijo, espérate güey, ya nadie se acuerda de Independence Day, y entonces nomás van a hacer una, van a ver si pega, y luego si pega, pues chance hagan la segunda. O sea que no, gracias a Dios. Y la de Stargate, esa también va a ser un hold por lo pronto, y la idea es hacer un completo, no reboot, pero a sus palabras dicen que va a ser una reconceptualización de la idea. O sea, hace un reboot. Pues sí, básicamente. Pues bueno, ¿a qué se hacen güeyes? Y en la sección de Por las bolas de Goku, pues ya hay un nuevo filme animado de Dragon Ball Z Revival of F. Sí, así, de la F. Y no tengo idea de qué trata. Pues jamás he visto una, la neta, pero sé que hay muchos animescos, otakus y demás. Entonces, a lo mejor Pablo nos puede dar más información. No, fíjate que tampoco tengo ni idea. Bueno, sí escuché, bueno, es que no la he revisado, pero sí escuché que otra vez hay el cast original de la serie. Así como doblaron la otra película de La Batalla de los Dioses, van a estar trabajando sobre esta película. La verdad no me he informado sobre de qué va a ir, pero ya sabemos que va a ser lo mismo. Va a llegar un cuate superpoderoso, todo el mundo lo va a enfrentar, no van a poder. Van a reunir los poderes ahí con Goku y lo va a vencer al final, o van a quedar en empate. Aquí lo escucharon. Y ya, como que ya les dije la trama, entonces no esperen nada nuevo. Ok, devuélvanles el dinero. Y en la sección de Bond, James Bond, ya tenemos el título del nuevo filme del agente secreto más famoso ever. El filme se llama Spectre y está protagonizado por Andrew Scott, David Bautista, Mónica Bellucci, Lea Seydoux y Christopher Waltz. El filme tiene fecha de estreno para 6 de noviembre del 2015. Hay que recordar que esta será la 24ª entrega del 007 y que su predecesor Skyfall ha sido la de mayor éxito en taquilla, pasó el billón de dólares. Bueno, ¿qué es aquí en mil millones? O sea, es un chingo, o sea, no freguen. Muchos ceros. Hicieron todo un evento en la semana, hicieron así toda la parafernalia, o sea, muy a la Bond. Estuvo chido, fue un sí, live cast. Sí, Mónica Bellucci. Mónica Bellucci. Sí, la vieron, ¿verdad? Sí. Y aquí quién sabe qué quieren dedicarle, ¿verdad? Sí, bueno, ya saben qué dedicar. Bueno, y en la sección de las chocheses de Ridley Scott, la semana pasada dijo que no estaría dirigiendo Blade Runner 2. Ahora sale diciendo que posiblemente sí lo hará. En resumen, lo que dijo textualmente es: I don't know about it yet. O sea, sí, que quién sabe. Ese hombre es más complicado que la fregada. Sí, sí, sí. Pero es fascinante al mismo tiempo. No. Sí. Fascinante. Entonces, tipo. Sí, ándale. Bueno, y en la sección de Me están comiendo el mandado. Dado el gran éxito que ahora sí tuvo esta nueva versión del Rey de los Monstruos, Godzilla, la compañía poseedora de los derechos y creadora de la legendaria iguanota y botarga, Toho, ha decidido que ellos también quieren volver a entrarle a la onda de destruir edificios con botargas y harán una nueva serie de filmes de Godzilla para el 2016. Esto no sucedía desde su último filme en el 2004. Entonces, excelente. Sí, vamos a tener la versión japonesa otra vez, ¿no? Entonces va a estar chido, de hecho. Crecimos con eso, ¿no? Sí, para los que son fans de Godzilla, porque la neta Godzilla tiene así como que fansotes. Sí. O sea, ver una película otra vez de Toho, ya con tecnología y con presupuesto, el rollo, pues sí, o sea, sí llama la atención. De hecho, comercial, aquí mi buen Carlos también consigue todos los monitos de esos, de 45 pulgadas. ¿Ok? De 45 centímetros. Golosos. No. ¿Yo no? Ya van dos, Lo que mide Godzilla. Los 45 centímetros son lo que mide el muñeco de Godzilla. Ah. No lo que le mide a Godzilla. Ah, dije, oye, esto ya se está elevando de clasificación otra vez. Bueno, y en la sección I'll be back. No, ya no, ya estuvo. Tuvimos el nuevo trailer de Terminator Genisys. Así, Genisys. Con todo y la Kaleshi pateando traseros de robots y humanos por igual. La verdad, la neta, no sé qué pensar del trailer. No sé si lo vieron en la semana. No se me antojó. Mira, yo estuve viendo las reacciones en internet ese día y todo el mundo se alucinó de que estaba fregoncísimo, que era una onda, que estaba pateando traseros, que era aquí casi la madre. Y yo me quedé así como que... ¿Sabes qué? Yo lo percibí como falto de personalidad. Y luego hacen un smash con... ¿Se acuerdan de esos videos que sacan en MTV cuando parodian películas? Donde meten la escena de la película y luego recrean y hacen... Haz cuenta que así lo sentí, güey. Exacto. Porque sale la escena clásica de Terminator del 84 donde Schwarzenegger llega al presente o pasado... O como quieran llamarle, 1984, pues, y se levanta el rollo. Y luego sale una escena nueva donde dice que te estaba esperando con el Gobernator y una escopeta. Y yo, así como que, neta, van a estar haciendo esos smash-ups de las escenas. Consistencias, ¿no? Sí, y luego, pues la Khaleesi estará muy guapa y estará, pues ya todos le conocemos todo lo que hay que conocerle a la Khaleesi después de Game of Thrones. Pero sale una escena donde está en un, colgada de un helicóptero. Un helicóptero. Y con una mano agarrada del helicóptero y con la otra mano agarrando a Rhys. Y dices, güey, Rhys está 3 veces del tamaño de ella, güey. O sea, ¿cómo es posible? Sí, ya le abrí, o sea, sí, no. Digo, yo sé que es película, pero. Ven conmigo si quieres vivir. Sí, está así como que no y luego sé. Lo que está pasando es de que están metiendo ya ahorita a las heroínas. Uh-huh. Así rompemadres súper. No. Sí. Mira, yo voy de acuerdo. Híjole, aquí me va a salir lo patán, lo misógino, ¿verdad? Mira, yo voy de acuerdo que en los 50 en las películas. A mí me sale lo racista, güey. Las mujeres servían para 2 cosas: para verse bonitas y para gritar fuerte. Ese era su rol, ¿no? O sea, gritaban, se desmayaban o se veían muy bonitas y ya. Entonces, bueno, entiendo que quisieran hacer más más protagonistas, ¿no? O sea, que tuvieran más profundidad en el papel. Pero luego se viene el movimiento feminista, que pues saben ustedes que el feminismo es lo que la rabia a los perros, ¿no? Si una mujer contagiada de feminismo, aguas. Y empiezan a hacerlo más y más y más. Ya hasta que son. En la película de terror, el hombre es el imprudente, el que se arma a meterse al túnel. Y la muchacha le dice que no, que piense las cosas, que puede haber algo. Voy a ver, espérate aquí. Y madre, ya lo mamaba, ya. Y él es el necio. Ya, bueno, pues la muchacha va con él, pues, porque este necio impulsivo. Y a la hora que sale el asesino serial o el monstruo o los poderes desconocidos de Ultratumba, la que le da calma es ella y le dice, oye, cálmate, vamos a hacer. Y la que mata al demonio, al monstruo, al asesino, lo que sea, es ella. O sea, por favor, ¿no? Por favor, resulta que no se asustan, ¿verdad? Sí, pero puede ser peor. Esas... Podría haber sido un negro. No, pues por allá. Oye, la de Alien contra Depredador. Me hubieran puesto Alien y Depredador contra la vieja esa, Porque ni los dos pudieron con ella. No, sí, eso de. Dicen que hay equidad de géneros, pero pues ahora resulta que. No, ya hablando en serio, ¿no? ya hablando en serio y sin ser misóginos. Ese afán que a veces tienen en Hollywood por verse políticamente correctos y querer compensar estereotipos que por décadas han empleado, a veces llega a excesos, ¿no? Por eso ahora tenemos una excesiva racha de personajes que cambian de raza en los reboots para hacerlos, bueno, ahora son héroes afroamericanos, como por tipo de compensación, ¿no? Y si vamos y hablamos estadísticamente hablando, el porcentaje de raza afroamericana es muy menor al que vemos representado en los filmes. Igual pasa también con el estereotipo femenino. O sea, yo no estoy en contra de que hagan un buen personaje femenino. De hecho, es muy padre un personaje femenino bien hecho y todo el rollo. Pero también ves exageraciones, como por ejemplo ahora está Sarah Connor. O Ghostbusters. O de damas. Ahora, por ejemplo, Ghostbusters, que no quieren manches. Hacerlo con mujeres. Y dices. A eso es a lo que ibas. O sea, a mí también no me cae gordo que sea una muchacha, al contrario, ¿verdad? Por supuesto. No, muy y bien. Que esté bien escrito y que esté bien realizado. Ajá. Perfecto. O sea, es muy bueno. Por ejemplo, el Ripley. Sí, Ripley fue un personajazo, o sea, y todavía sigue siendo vigente y sigue siendo muy bueno. Sí. Pero luego vemos esas exageraciones. Pero fíjate, en ese personaje, nada que ver así la explotación de Bonita. Porque era un personaje, como tú dices, como tenía un buen guión para interpretar, sobresalía. Exacto. Sí. Estaba bien escrito. Y ahora es Bonitas para que. Bueno. No, o sea, está bien. Pónganlas bonitas. No, iba a comentar sobre lo que habíamos dicho de un poquito antes de grabar. son los afroamericanos. La versión que dije de Anita la huerfanita, sí, que la van a hacer ahora como versión afroamericana. Entonces, yo digo, como que no, no hay necesidad de hacer, de retomar esa historia. Y ahora sí, como que ahora que Rico es un afroamericano y la... Uh-huh. Que no vaya Ferguson porque le disparan, güey. Entonces, como que hubieran podido hacer una historia diferente, otra cosa así. Bueno, también hice lo de Karate Kid. También así, dale, como que otra vez, pero ahora con un afroamericano, pues ahora allá en, y un chino. En China. Sí. Pues como sí, que sí, no hay necesidad de, como digamos, de tocar las películas así ya, digamos que clásicas, como que ya de... Las consagradas, así déjenlas. Sí, sí, sí, y van a hacer, muchas veces, y ¿no? Si van a hacer un reboot, pues respeten a esos personajes y no sí, quieran inventar el hilo negro. Bueno, sí, fíjate que sí, porque incluso déjate digo que, digo en lo personal nada más, ¿verdad? Sí. Ahora que estuve revisando lo de los clips de los cortos que te dije que de la película de esta de extraterrestres, ay, maldita sea, a ver. Sí, Lupita. Bye. Este era Liliana, güey. No era. Toma otra vez, güey. No. No es que ya trae con sus caricaturas, hombre. Ay, no, estoy sudando. No, espera. Estaba buscando los cortos y la verdad es que vi algunos, pero ahorita yo en lo personal traigo la marejada de lo del episodio 7. Entonces, claro, cualquier sí, cosa que vi hoy se me hizo una miseria, la verdad. Así no, la vara está muy alta para mí ahorita, sin albur. Sí, entonces, sí, este, bueno, adelante, Lord. Y en donde ningún hombre ha ido antes, y en este caso es que Roberto Orci ya no regresa a la silla de director de Star Trek 3. El rumor corre de parte de que lo que originó su salida es su guión, o sea, estaba del asco. Y la historia iba en que los vulcanos y otra raza alienígena estaban buscando un artefacto que les permitiría viajar en el tiempo. Evidentemente los vulcanos... El DeLorean. O la caseta del Doctor Who. Evidentemente los vulcanos estaban buscando el artefacto pues para evitar la destrucción de su planeta. Ah. Este artilugio en viaje en el tiempo es lo que permitiría a los dos Kirks que se reencontraran, es decir, a Chandler y a Chris Pine. A darle chance como a Nimoy en la pasada. Pero pues como que estaba medio jalado en los pelos y Paramount dijo, no, vas para atrás. Bye. La verdad es que a lo mejor fue lo mejor que le pudo haber pasado a la franquicia, porque Roberto Orci no tiene créditos como director para empezar. Y como escritor, pues le debemos The Amazing Spider-Man 2. Gracias. Y Transformers. Gracias por participar. Entonces, pues la neta... No son grandes credenciales. No. Hoy lunes salieron unos comentarios porque pues luego la prensa pues fue a acosar y decirle, oye, ¿qué veo que te dieron gas? Y ella le dijo, no tiene nada que ver lo del guión, simplemente pues son diferencias creativas y busco mejores, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, o sea, así como que, no me corrieron, estamos en buena relación. O sea, pues no mames. Entonces le dieron gas. Hablando de viajes en el tiempo... También viene una película para el año que viene de viajes en el tiempo. ¿Ya vieron el corto? La de tipo crónico. La de tipo crónico. Ah, chiscón. Sí, creo que lo platicamos. Creo que sí la mencionamos en el programa de. Son unos de, chavos sí, que arman ahí, se sí, van al pasado y lo tratan de. Sí, sí, sí, la platicamos en el programa de viajes en el tiempo. Por ahí la comentamos. Bueno, tienes pues que viajar al pasado y volver a verlo. Sí. Ok, déjame bueno, subo a mi máquina del tiempo. Y en Tierra Media, esta semana se estrenó ya en su preview, en su presentación, alfombra roja y torpedo, The Hobbit, The Battle of the Five Armies. De hecho estuvo en la semana pasada aquí en México. Vino esta Evangeline Lilly. También le dedicamos unas. Y ya pasé esa etapa. Y pues bueno, se le preguntó a Peter Jackson en su presentación que hicieron ahí en Londres sobre si haría más filmes basados en Tolkien. Y pues la neta nos da una respuesta algo pesimista. Y resulta que los derechos de toda la obra de Tolkien, con excepción de Lord of the Rings y de The Hobbit, le pertenecen a The Tolkien Estate. Ellos ya han expresado en múltiples ocasiones en estos 10 años que no estaban contentos con las adaptaciones de Jackson, que de hecho pues no les gustaba, que ellos sentían que no se apegaba al espíritu original de Tolkien. Entonces la han estado haciendo de pedo desde entonces. Nada más que como ellos no tenían los derechos de esos filmes, de esas novelas en específico, porque Tolkien los vendió por nada en los años 60, excepción de todo lo demás que nunca publicó. Hay que recordar que El Silmarillion se publicó después de que falleció Tolkien, con su hijo, que fue el que le hizo ahí los ajustes, le dio estructura, le dio la forma, porque eran puros escritos sueltos, y luego ya se publicó. Entonces, todo lo que se publicó después, hasta El Último Hijo de Andúrin, que se publicó que hace 2 años, todo eso pertenece a The Tolkien Estate. Entonces no van a haber derechos ya para cine, y por lo tanto pues Peter Jackson, por más que quiera hacer Tierra Media, pues no. O sea, no. Y no es una cuestión de lana, ese es el problema, sino que aquí es una cuestión de fans que defienden el legado de Tolkien a su manera de ver, y pues no lo van a soltar. O sea, ya dijeron que no, y lo han dicho en múltiples ocasiones, y pues Peter Jackson dijo, pues no, no quieren, pues ni pedo. Entonces, ahora sí es el adiós. A fuerza, los calcetines entran. Sí, entonces con eso se terminarían 16 años de filmes de Tierra Media. Que puede ser mucha fortuna, ¿eh? Sí. Porque luego vamos a empezar con los cortos por aquí, la serie de Lego por allá, y empezamos a reformarle todo. Sí, sí, júralo que lo van a explotar. Como o sea, Star Wars, ¿verdad? Hasta que lo compre Disney. Hasta que lo compre Disney. Hasta que se haga de Disney. Sí, sí. Y hablando de, en una galaxia muy, pero muy lejana. A ver, Arturo, por favor, Arturo. Estoy eso, presente. Eso. Aún no nos recuperamos del teaser trailer de Star Wars The Force Awakens. Y no, ya tenemos posiblemente el filme con el que vendrá el trailer. Porque si ¿sí recuerdan? Lo que vimos fue el teaser trailer. Claro. Claro, falta, claro. Falta el trailer. El trailer, sí, sí, sí. Entonces, el trailer vendrá pegado con Avengers, Age of Ultron. ¿Va a ser cuándo? ¿Fecha? Mayo. Mayo. Mayo. Mayo. No manches. Perdón. Ese día que veamos mayo. El día que veamos Age of Ultron y el trailer de Star Wars en la misma sala nos va a dar un algo. No. Sí, no, no va a estar así como que plac. Yo tenía esperanzas para el Super Bowl. Para el Supertazón. No. Maldita. Sí, no, no, no. ¿Qué pasa? Acabas de destruir una vez más mi casa de muñecas. La casa de odio. Y hablando de nergasmos, solo para actualizar lo que comentamos la semana pasada, el viernes el teaser trailer de Star Wars ya había pasado los 100 millones de vistas. No manches. Yo, pues yo si ya yo llevo como 133. No, yo ya le dejé en 113. Es que no. Y sí le sigo, cabrón. Y no se han podido contar las vistas a través de iTunes, porque iTunes aparte no libera sus estadísticas, no las tiene públicas. Estas son puras vistas públicas. Y ya así, track. O sea, ha sido el máximo, 100 yo creo. Millones. ¿Quién le ha ganado? Ya es el más visto ever. De hecho, desde la semana pasada, cuando lo platicamos, llevaba 58 millones de vistas y ya era el más visto ever. Del lunes al viernes. Lo duplicó. Ya hizo los 100, o sea, lo duplicó. Híjole. Definitivamente sí tenemos que hacer las armaduras. Ya. No. Y yo todavía lo vuelvo a ver y me. Sí. Que por cierto, tengo algunas preguntas de ese programa. Quizá al rato, si quieres, de una vez pregunto. Pues échatela rápido, ándale. Quiero que me resuelvan. Habían dicho que el halcón, con su nueva antena. Sí. Trae unos alerones y no sé de qué hijos están hablando. Ah, no. Bueno, de hecho, no eran. Era lo que comentábamos. Ajá. Más bien, en la turbina de atrás, sí. Anteriormente no tenía la rejilla. No sé si te fijas, ahora sale. Sí. No, pero sí la tiene. Bueno. No tan detallada como ahora. Sí, ya sé cuál es. Qué frikis, ¿eh? Esas madrecitas arriba y abajo. No. No las tenía. Sí, claro que sí. No las tenía. Es más, ¿quién tiene internet aquí? Vamos a sacar este instante. Oye, yo que soy amante de los detalles. Por ejemplo, ciertamente las originales no. Ajá. Pero cuando sale la reformateada. Sí. Cuando el halcón despega de Mos Eisley, se levanta y cuando hace ese bamboleo, ahí se ve la rejilla perfectamente. Y en las originales, esas aletas de tiburón también se les ven. No. Claro que sí. No. A ver, presente. Ahorita lo van a regresar. El video. Aquí el Arthur va a hacer la revisión. Estoy seguro que sí las traen. Porque yo construí uno. Yo armé uno. Ajá. ¿En modelo escala? Sí. Y las aletas esas, las tipo tiburón, esas sí las trae. Y la rejilla sale en ese despegue. Porque ese despegue lo vi mil veces. Porque era la primera vez que yo vi el halcón tan bien hecho y despegando. Sí, no. Ok, ahorita lo reviso. Okay, adelante, Master. A ver. Y en la sección de Yo también quiero jugar. La cadena de cable AMC, quien transmite de The Walking Dead, ahora da luz verde al piloto de Preacher, el cómic de Vértigo que recientemente está siendo publicado en México en un compilatorio. El piloto será filmado y puesto a consideración a la cadena para su posible inclusión en la programación del 2016. Ya le dieron luz verde a ese. Entonces, pues a ver qué tal sale. Bueno, pues sí, los que hayan leído el primer cómic, a ver, que es este, ¿cómo sería? Prácticamente así como que muy, toca fibras muy sensibles de la religión. O sea, toca de que Dios dejó su posición en el trono porque nació como un ser igual de poderoso que él. Entonces, ¡fum! se dio la fuga. Y entonces dijo, ya no juego. Sí. Entonces, ese ser baja y se mete en el cuerpo de un predicador que se llama Jesse, no me acuerdo bien del apellido. Y ese predicador anda buscando a Dios por todo Estados Unidos. Entonces, ya cuando ves ya al final las cosas que pasan y que, digamos, como que va desarrollando, sí está como que muy, siento que afirma así muy sensibles, como que temas están padres, ¿verdad? Cuando sí, el tema luego, algunos los hace trastabillar y luego, ¿por qué piensan que soy ateo? Y comer tierra, yo soy agnóstico más que todo. Ahorita van en el volumen sí número, sigo al gran Cthulhu. Volumen número uno, creo que van a ser, como que van a ser como 7. La historia original son como 66 o 60, no, mentira, como 64, sí. Son 64 cómics y son como 6 especiales. Entonces, más o menos van a ser como 7 tomos. Tienen bastante material. Sí. Lo bueno es que, como va a ser en la cadena MC, tienen bastante rango de acción para tratar temas así escabrosones y pues que no haya pedo. Bueno, y de cómo de rayo. Se anuncia que el episodio final de la media temporada de Flash tendrá 2 minutos extras. Sí, sé que suena muy poquito, pero la serie es un minuto, es un minuto. El episodio lleva por nombre The Man in the Yellow Suit. Ahí nomás. Regresándome un poquito al halcón. Ahorita estaba viendo varias imágenes. Efectivamente, estamos hablando de que la turbina en los episodios anteriores hacen un efecto... bueno, bastante brillante, lo que no permite ver a lo mejor ese detalle a tal grado, porque están haciendo pues como que el efecto de que sale el poder de la turbina y ciega completamente el Mata. Detalle que se ve ahora, uh-huh. Que es la impulsión, o sea, como que es interno el brillo, sí. Y se llega a ver el detalle de la reja, y antes no se veía, sí, no, se veía no así se nada veía. Más una pero ahí una sí trae las aletas, neón. ¿No? Sí trae los triangulitos, son como... ¿Estos de aquí a los lados? No, arriba, trae como unos... Sí, la que viene arriba y abajo, uh-huh. Que sí. Decíamos la vez pasada. Sí, entonces a lo mejor por eso hay cierta confusión. O sea, ahora le agregamos, pues le detallaron más pues esa parte. Lo que parte. Pasa es que se ve más nítida. En ese despegue, cuadros antes, se ve mucho más clara porque todavía no sí, tiene sí. Tanto poder. En el clip lo vas a ver bien, bien, bien. Ok. Mira, yo nomás hago un comentario sobre la serie de Flash. No sé quién aquí la esté viendo la serie, pero la verdad es muy, muy, muy buena. Sí, la neta sí está, está buena. Yo sí me enganché y lo que me gusta es que al final tiene como escenitas así post-créditos que va revelando un poquito más sobre los personajes. Uh-huh. Y sí me ha estado gustando mucho la serie. Yo vi nomás uno. Por ejemplo, una serie de ese tipo, ¿cuándo va a estar en Netflix? Para verla toda. Pues por ejemplo, Arrow ya está la temporada 1 desde hace un par de meses. De hecho, ya vi que va a salir la temporada 1 de la programación, bueno, del catálogo. Lo más probable es que vayan a meter ya la temporada 2. Arrow, y a lo mejor para el próximo año ya la ponen. Ah, sí, porque no se tardaron, no, o sea, con Arrow se tardaron que 2 temporadas más o menos para ponerla. Una sí, cosa así. Y luego, y otra, por si están viendo The Flash, les va a encantar esta. Mark Hamill volverá a interpretar el personaje de The Trickster en la serie. Si recuerdan o fueron lo suficientemente oldies para haberla visto en su versión de los 90s, Luke aparecía en la serie de Flash y ahora lo volveremos a ver con su mismo personaje. Entonces eso va a estar chido. Y en la sección de Toma Chango Tu Banana, si recuerdan, The Amazing Spider-Man tuvo como compositor a James Horner, pero en la secuela ya no. Esto se pasó a la batuta con Hans Zimmer. Bueno, pues ahora se supo el porqué. James Horner dijo que en él. Y la respuesta fue muy simple. Dijo textualmente que la película era un desastre. Eso es importante. De hecho, cito, dice: "But the next movie ended up being so terrible, I didn't want to do it. It was just dreadful." O sea, pocas palabras. La película era un desastre, ni siquiera quise involucrarse en hacer el score. Sí. Luego, ¿por qué las cosas? Hay veces que yo, que me fijo muchísimo en la música, dices, por ejemplo, bueno, pues la película no está tan padre, pero la música, uh-huh. Caso contrario que me pasó ahora cuando vi Éxodo, la música, pues sí, sinfónica y todo, pero no le encuentro el matiz de la grandiosidad que acompaña a una gran escena, ¿no? Uh-huh. Que por cierto la película se me hizo bastante, bastante padre. ¿Ya la viste? Ahorita lo platicamos, ahorita que llegamos al box office. Excelente. Y bueno, y en la sección de donde pongo el ojo, pongo la flecha, un villano que regresa a la tercera temporada de Arrow es Sly Wilson, conocido como Deathstroke, interpretado por Manu Bennett. Ese me dio risada, porque vi crossover ahí de Arrow y Flash. Entonces, bueno, equipos, ¿por qué no me ponen vehículos ahí a estos personajes? Ay, yo no le pongo Deathstroke y Cazadora a los míos. Entonces, se la regresaron. Está muy padre ese crossover. Sí, de hecho rompió el rating de las dos series. O sea, les fue súper, súper bien ese episodio. No sé si ya se transmitió aquí en Latinoamérica. No, pues es que yo la vi por streaming al otro día que sale. Sí, no sé si ya se transmitió, pero si no lo han visto, o sea, si todavía no se transmite, véanlo, es muy, muy, muy bueno. Sí, y el personaje de Capitán Boomerang, como que lo ves a medio segundón, en la serie sí es bien peligroso. Bien peligroso. Sí me sorprendió. Y en la sección de Deme una chimichanga, los temores se confirmaron y Ryan Reynolds tiene el mejor agente del mundo mundial, pues ya fue confirmado nuevamente como Deadpool, cuyo filme tendremos en el 2016. Te lo dije que tiene un gran, gran representante. No, malditos, ese tipo... Odio. Sí, se queda con los papeles, se queda con Blake Lively, se queda con Scarlett Johansson, se queda, o sea, maldito. Con Sandra Bullock. Con Sandra Bullock. Híjole, o sea, manches. Ese güey va a ser, yo creo que va a ser, no va a tener amigos, güey. Me queda mal que no tiene amigos, güey. No. Se queda con todo el cabrón. Luego las hace caca todas, o sea, películas a las mujeres, a todo, ¿verdad? Pero lo echa a perder. Les baja el rating a todo el mundo. Le baja el rating a todo el mundo, güey, pero maldito, pues ahora va a ser Deadpool. Pero a este temporal Jedi porque convence a la gente de que lo vuelven a contratar a Ryan Reynolds. No, está pero cabrón ese güey. Siempre he dicho el que gozó, ¿verdad? No, vámonos. Sí, está cabrón. Pero bueno, y en Suicide Squad ya tenemos el elenco confirmado y no, Jared Leto será The Joker. Con este es el tercer actor ganador de un Oscar que interpreta al villano. Trivia freaky. Es un gran personaje ese. Sí. Y llenar los zapatos es bien, bien difícil, ¿no? El elenco quedó como sigue. Will Smith es Deadshot. Capitán Boomerang será interpretado por Jay Courtney. Tom Hardy es Rick Flag. Cara de Levinch es Enchantress. Y como ya habíamos comentado, Margot Robbie será Harley Quinn. Digo, la neta, si vamos a ver la película, la vamos a ir a ver por Margot Robbie. Bueno, y Jared Leto hace muy buenas actuaciones, también vale la pena. Pero pues, es de ese. Y en Wonder Woman ya tiene a su directora, lo comentamos hace unas semanas, que Michelle MacLaren era la ganadora del ticket. Bueno, pues ahora tenemos ya a su escritor, Jason Foch, quien tiene bastantes créditos con Ice Age, Continental Drift and Big Thunder. El que sigue. Y en la sección de Huela Pescado, Jason Momoa, en una convención de cómics en Sao Paulo, Brasil, comenta que firmó para interpretar al Rey de la Atlántida en No Uno. No en dos, no en tres, en cuatro filmes. Y además se confirma algo que pues la neta ya todos sabíamos de hace meses. Nomás el güey se la pasaba negándolo y es que ya lo habían contratado desde mucho tiempo antes de que se diera el anuncio. Cuatro películas. Sí. Ah, canijo. Y según él, Aquaman va a ser un badass, que si no, no habría aceptado. Master. Algo insólito. A ver, por favor, Pablo. ¿Qué te diría? Ya la pensaste, güey. No, es que, bueno, igual sí coincide con lo que han estado haciendo últimamente los cómics para darle un papel más prominente a... ¿Jeff Jones? Sí, Jeff Jones. Que le quiso hacer más o menos lo mismo que le habían hecho a Linterna Verde, que hace un segundón así completamente. Después, luego ya de 10 años, Linterna Verde ya es Linterna Verde, con mayúsculas. Bueno, Aquaman como que sí lo trabajó bien, se inventó algunas cosas, pero no, digamos como que el... No da ese brinco. De hecho, una anécdota, Aquaman cuando debutó en un cómic, así medio segundón, y tardó como 30 años en tener su propio cómic. Cuando apareció en su cómic, no apareció en la portada. Sí, no, no. Y por ejemplo, su par, que es este de Submariner, después conocido como Namor, el primer mutante. El rey Namor. O sea, le ponía una. O sea, los comparas a los personajes y el desarrollo de ambos. Nada que ver con Aquaman. O sea, siempre se quedó ahí rezagadote. Bueno, es tan malo que los mismos de DC es la mofa entre ellos. O sea, entre ellos mismos le tiran carrilla. Sí. Como el episodio de Robo Chicken. Sí, es fantástico. Pero bueno. En Batman v Superman, pues también ya terminó su fotografía principal. Si recuerdan, hace unas semanas comentábamos de que Henry Cavill ya había terminado. Bueno, pues ahora toda la fotografía concluyó. Así que a ver si ya nos sueltan también un tráiler. Muy probablemente salga un tráiler para el Super Bowl. Es muy probable. Entonces, pues vamos a ver. ¿Vaqueros contra quién va a ser? Green Bay. Green Bay. No, pues esos son de la misma conferencia. No me importa, va a quedar Green Bay. Está bien. La otra noticia que se supo sobre el filme es que se confirman dos personajes que harán su aparición. Uno es Anatoly Kanayasev, conocido por los fans de Batman como el Caje Beast, que trabaja como un agente del Lex Luthor. Y el otro es, y aquí es donde ya van a empezar a cagarla, gracias DC, Doomsday. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, apenas tenemos a Superman. Todavía no tiene ni siquiera dos películas. ¿Y ya le quieren meter a Doomsday? Ese afán de quererlo saturar. Bueno, yo no vi Smallville, pero no sé. ¿Qué metieron ahí de Doomsday, de Smallville? No sé, la neta no me acuerdo. O sea, tengo idea de que sí metieron algo, pero lo bloqueé. Sí, porque creo que era un humano que le había hecho Lex Luthor y es como que... Y este episodio nunca lo vi. Como no tenían presupuesto, se lo inventaban. Y entonces así como que se me hace... Es que es lo mismo que decíamos como de Harley Quinn, como que la poner al personaje y no teníamos al Joker, como necesita un trasfondo ese, el personaje. Entonces Doomsday necesita un trasfondo todavía más profundo, es como que de pronto así como que ya llega un extraterrestre o algo así como que... O sea, ¿de dónde? No, y teniendo 75 años de historia de Superman, quieren poner a Doomsday, que la neta... Como villano era bien pinche, o sea, no tenía nada de villano. Simplemente el güey daba putazos a todo mundo y pues puteó a Superman y ya. O sea, ese es su único mérito. Pero no tiene nada de historia, nada de trasfondo, no tiene nada, güey. Pero bueno. Pues fíjate mejor. Que a mí personalmente, la historia de Doomsday a mí se me hace chidotota, A ver, échale. Ya. O sea, que llega y que nadie sabe quién es y que destruye todo. Es genial. Bueno, sí, en esa parte. No, ya durante el Hunter Prey, yo recuerdo en aquellos años 90 que yo tenía un año y medio. Cuando salieron esos cómics, aprendí a leer con ellos. Después de hacer un pedo mundial como de un año para que saliera en Doomsday. Llega y se matan ridículamente. ¿Sí? Con un montón de superhéroes extraños, como que no quisieron matar así un par de los, entre comillas, cartas fuertes de DC. No, a mí no me gustó la muerte de Superman. Pues bueno, pues claro, así fue la sensación y todo. Y cuando vi que sale el Hunter Prey, el cazador presa, yo dije, ay, típico, ¿no? Ahora que ya resucitaron al Superman, le van a volver a echar al Doomsday. Round 2. Ahora sí, de dos patadas lo va a poner búlico. Y pues ya va a seguir siendo el mismo búlico. Superman desde siempre. Y yo no quise comprar el cómic porque, pues, era. Para mí era muy explícito el título, ¿no? De que el cazador se convertía en la presa. Y después que me lo presta, por cierto, ya mi amigo Palomares, que en aquel entonces ya era un adulto. yo era un niño. Lo leí y luego dije. Hijo, mano, de lo que me perdí, ¿eh? Que hasta la fecha no lo he podido conseguir. Pues resulta que ahí cuentan toda la historia de cómo hacen a Doomsday, de cómo se va formando, de la razón de quién sabe cuántas muertes, por mil muertes, creo evolucionar un millón de años, una cosa así, y que se va haciendo cada vez más y más fuerte, enfocaba lo de las amenazas y todo este relajo. Sí estaba chafón de que era kryptoniano el científico que lo hizo, pero a mí me envolvió mucho la historia, Entonces ya cuando llega el Superman con la computadora Matrix, no sé cómo se llamaba, con espada, y todo el relajo, después de todo el merequetengue, que el Darkseid también ahí no sirve de mucho, y dice Superman, no dice, tiene un letrerito en una nubecita. Se lo chingó. Dice, no debí cazar a Doomsday porque ahora yo soy la presa. Bueno, de hecho a mí ese y el Crepúsculo Esmeralda es de los que más marcado me dejaron allá en mi primera infancia, de 1 a 3 años. Sí, a mí sí me gusta mucho la historia de Doomsday, pero sí se me hace que es de los intocables, ¿no? Porque sí, básicamente es el final de todo. Sí, mira, fíjate, lo que tenía Doomsday que era cuando lo crearon, se iba adaptando para ir sobreviviendo. Entonces, por eso, cuando lo matabas de una forma, ya no lo puedes matar de otra porque se hacía inmune a esa forma de eliminarlo. Evolucionó a la muerte, o sea, él muriendo evolucionaba y lo superaba. Y luego llegó el momento que evolucionaba en el momento de la agresión. Entonces ya era, pues ya, ¿qué le hacías? Sí, pero luego ya como que, o sea, ese final de Cazador Presa está perfecto para Doomsday. Después lo quisieron revivir con que Reineck como que hizo un ejército de Doomsday y qué sé qué. Y dije, no, ya, he degenerado el asunto. Y ya, acabó muy mal. Pues es DC, güey. Sí. Y ahorita lo sacaron en el de cómic de, ¿cómo se llama? Superman, Doom. Claro, no lo he leído, pero el dibujo sí me gustó. Y ahí le hicieron algunos cambios así medio raros, medio extraños. Pero funcionó, más o menos. Sí, levanta. Pero sí, como bien decimos aquí, como que es un personaje así como que no debes de estarlo así tocando mucho porque lo echas a perder, la esencia del personaje lo echas a perder y también lo quemas inmediatamente. Sí. Deben de guardar para algo mejor. Y de ahí nos vamos a las series de Netflix de Marvel, que ya por fin se anunció quién será la actriz encargada de interpretar a Jessica Jones y los odio. Es Kristen Ritter. La chica no ha hecho realmente mucho que digamos. De hecho, hasta batallé para encontrar qué había hecho. Nada más ha hecho series y películas de corte así como que romanticón, pero nada más. Yo quería a Alexandra Daddario. Los odio. La serie de Jessica Jones continuará al finalizar la de Daredevil este mismo año, o sea, es en el 2015. Luego. Entonces es buena noticia. Y luego, en Agent Carter, se han anunciado dos cosas importantes sobre la serie. La primera es que tendremos un episodio de estreno de 2 horas. Digo, porque pues nunca es suficiente tiempo para ver a Peggy Carter, ¿verdad? La segunda es que el Generalísimo hará un cameo en la serie. Para ser exactos, lo hará en el cuarto episodio de la serie. Esta se estrena el próximo martes 6 de enero. O sea, en Día de Reyes. Tengan su regalote. Su zapato. Su regarrote. Yo sí, la verdad, espero que tenga más éxito que Shield. Sí, la verdad. Sí, la neta sí. Sí, porque yo sí estoy viendo todo lo de DC. Estoy viendo Gotham, estoy viendo Flash, estoy viendo Arrow todavía no lo veo porque lo quiero ver en Blu-ray. Y ¿qué otra? Constantine. Ese lo estoy viendo de Shield. Aunque esté en Netflix, no, yo no le quise ver, no. ¿Qué pasa? Y bueno, y en Guardians of the Galaxy. Pues resulta que su Amazon Mix Volumen 1 ha sido nominado para un Grammy en la categoría de Mejor Compilación, porque hay una categoría que también se llama así. Entonces, ha vendido a lo estúpido ese disco, pero a lo estúpido. Son fans nuevos seguramente, ¿no? Sí, yo creo que hay gente que... Pues, porque todos la tenemos esas rolas, pues, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Creo que, pues bueno, era de cuando éramos niños, ¿verdad? Sí, de 1 o 2 años, sí. Ciertamente. Es correcto. Sí. Bueno, yo tenía 3, pero soy más grande que ustedes. Sí. Bien, adelante. Bueno, y en la sección de se hacía grandote, se hacía chiquito, se ha terminado la fotografía principal también para Ant-Man. Esto lo confirmó su director, Peyton Reed. Así que ahora es muy probable que ya tengamos también un tráiler. Y conociendo a Marvel, ellos no van a perder la oportunidad de sacarlo en el Super Bowl. Exacto. Sí, va a ser lo divertido. Es lo padre del Super Bowl. Ves todos los trailers y es así como que un regalo. Es bien padre, ¿verdad? Sí, no. Es el espacio publicitario más caro que hay en televisión. $1,000,000 el minuto. Hijos de la jijurria. Sí, eso estaba hace 2 años. Porque apenas el año pasado estaba. En un año. Sí, no manches. Y se nos va en cómics, cabrón. Y en monitos. Cuentitos y monitos. Y en carritos. Ay, en carritos. Bueno, y habemos Doctor Strange. Sin duda, una de las mejores noticias de casting de la semana, y vaya que fueron muchas, fue la confirmación de Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, o sea, el Doctor Strange para los cuates. Para los que no están muy familiarizados con el personaje, la historia sigue a un muy famoso cirujano que tras un desastroso accidente descubre el mundo de la magia y de las dimensiones alternas. Es la, digo, ya fuera de bromas, es la mamada que sea Benedict Cumberbatch, el personaje de Doctor Strange. Ya habíamos comentado, de hecho, desde hace varios meses atrás, de que pues Robert Downey Jr. pues ya lo jubilaron y que buscaban otro personaje central que uniera los demás filmes de Marvel, ¿no? Entonces estaban uno fuerte, un muy buen actor que tuviera también su carisma, que trajera físico, ¿no? Y Benedict Cumberbatch es así como que la mejor elección, ¿no? La neta. Sí, sí. Y de ahí nos vamos a la sección de los dineros. The Hunger Games Mockingjay parte 1, con su tercera semana, sigue aferrada al número 1 de la taquilla en Estados Unidos. Ya hizo 260 millones por la taquilla estadounidense. Por su lado, Interstellar, que lleva 5 semanas, sigue en el quinto puesto y no se deja. Ya junto 158 millonzucos. Y por cierto, Birdman, del compatriota Iñárritu, solo lleva 18.9 millones con 8 semanas. Gracias por participar. Lástima, es que no le entendieron, yo creo, la película. ¿Esa taquilla de dónde es? De Estados Unidos. Ah. Sí, ahorita llegamos aquí a la... ¿8 millones nada más? 18.9, 19 millones, pues. O sea, gracias. No mames, güey. 8 semanas. Y en la sección de por qué no nos alcanza la cartera, podremos descansar, ya, pero ya estuvo, ya, no manches. Iván en la semana reportó que ya había visto en Liverpool el set de es una grosería. De Batman del Batman 66, que costaba 2,800 pesos. Estaba ahí en Liverpool. La de Blu-ray. Y Simón. Estuve viendo ahí, por ejemplo, los comentarios que decían que era una grosería, etcétera. La neta, ese es el costo en Estados Unidos, ¿Se acuerdan que lo platicamos hace unos meses cuando anunciamos que iba a salir el set? Yo pensé que iba a salir más caro, de hecho pensé que no lo iban a dejar en 3,500, una onda así, pero lo dejaron en el costo y es la temporada completa, o sea, las temporadas todas, completas, sí, todo, sí, sí. todo el set. La neta, pues, sí vale la pena, ¿eh? Sí, que también incluye, sí. también un batimóvil. Sí, pero es el es lo que yo comentaba, ¿verdad? Para mí es casa cartera. Mm. Es el retro. O sea, hubiera sido un carro más, una escala más grande. Uh-huh, sí. Igual y si costeaba. ¿O sea, pero está muy chiquito? Es el 1.64. O sea, es el normalito. Hot Wheels. Oye, el que salió en el de Dark Knight, salió el Tumber, ¿era un poquito más grande o era también normal? Salió un se modelo. Me hace que ese era también un poquito. Ese se me hace que sí es un poquito más grande. Okay. Fíjate que yo ahí en México lo vi en Mix Up. Nada más estaba el set de Blu-ray y sueltos, nada más estaba la primera temporada. O sea, sí, porque tal vez estaba vendiéndolo en DVD, pero pues la neta ese sí vale la pena tenerlo. O sea, o lo comprabas el set completo o comprabas la primera temporada en Blu-ray. O sea, no había así como el mismo precio o más baratito. No, sí, ese precio que están diciendo ahorita. Sí. 2,000 y tantos más o menos. Oye, de hecho, me va a llegar el bueno, hablando de batimóviles, me va a llegar el batimóvil de Tim Burton de la marca Atómica. Está con un detalle bien perro. ¿Está bien ahí hecho? Lo va a traer, sí, está así, detalle. Qué padre, 1.64, cabrón. O sea, del Hot Wheels chiquito. No mames, ahí me lo traigo cuando me llegue. Lo traes. Perfecto. Sí. In Memoriam, nadie se murió. Y en los estrenos de Netflix de la semana, Batman Forever. Esa cosa infame. Ahí está también. Dumb and Dumber. No, espérame. ¿Cómo que esa cosa si van? Ah, Forever, no, sí. el otro día que ahí está aprovechando el paro en el Politécnico, me puse a ver perdón. Aprovechando que tenía tiempo, vi la de Batman, la de Tim Burton, la primera. ¿Ves cómo se me hizo rara así? Sí. Porque ya viendo así viene, o sea, como que tenía la idea de que iba a ser la película así como, como salga. Al cabo que no va a ser la secuela y chum, pegó. Y entonces como que ya la siguiente la compusieron. Es como que, ¿cómo le arreglo a esta madre? Sí, porque ves como si no era Gordon así, Gordon, pues lo pusieron bien, bien gordo, así bien feo, así como que ni sirve para nada. Había el Harvey Dent, creo que era afroamericano. Era creo que Lando. Lando Calrissian. Lando Calrissian. Y yo dije, chico, no lo recuerdo. ¿Qué haces de aquí, verdad? Si no lo recordaba así la película. Y luego iba así bien rápido las escenas, como que, ya soy Batman y qué sé qué. Sí, pasé atención, ¿verdad? Porque ya vamos acá. Sí, luego los enamoraba y dijo, ya va a ser Batman y lo va a dejar, lo va a dejar de ser Batman. Dijo, sí. Acaba de salir, ¿cómo te vas a dejar del personaje? Exacto. Como que eso bien raro. ¿Te incomodó? Se me hizo, es que igual es porque no hace mucho que no la veía. Entonces la empecé a ver y es que ya comparada con las de Nolan. Ves, tal vez más oscuro, más acción, otras cosas y ves esta y como la tecnología. Esta se me figura más como muy ilustrativa, más como de un dibujo. A mí se me hizo bien padre esa. Fíjate bien, que bien, la acabo de ver hace que 2 meses, otra vez la volví a ver. Bien. Fíjate padre. Que yo mi hermano tiene el cómic de adaptación de la película de Tim Burton. Y me gustó más el cómic que la película. Madre. Ok. Lo dije, pues me entretenía más. Igual, déjame verlo, leo otra vez el cómic. Igual es como que, está mucha fe. Incluso, algo de lo que me gusta mucho de esa película, de lo que hablabas rato, es su música. Danny Elfman. Sí, es muy padre. Maestro. Esa música se me hace mejor que la que tiene Nolan. De la película de Nolan. ¿Neta? Sí. ¿Tanto así? Sí, señor. Okay. Sí. Es más épica en cuanto a la narrativa. Los momentos importantes se adhieren perfectamente a la música, y en las de Nolan no hay un ritmo o no hay una tonada que la identifiques de volada como la música de Batman. Por ejemplo, Superman, oyes la tonadita y ya sabes quién es, sí. John Williams o Star Wars o Tiburón. Sí. La nueva de Batman no tiene esos pasajes en su música, y Batman, la otra de Danny Elfman, sí los tiene. Luego, otros estrenos de Netflix de la semana fue la de Iron Giant, esa es la animación. Una ñoño tototota de los 90s, You Got Mail. ¿Se acuerdan con este? Tom Hanks. Sí. Y Melanie Griffith. Sí. Y luego Atomic Train. Pocas palabras, un tren va desbocado y tiene un arma nuclear y tienen que detenerlo antes de que haga. Con las vías interminables que siempre ponían más. Sí, claro. Sí. Y luego El Hombre Más Buscado. Esta es una película con este Hoffman, el que se murió el año pasado. Se me fue el nombre. Seymour Hoffman. Sí. Entonces me llamó la atención. Se ve bien. No sé si fue el mismo título que le pusieron en cines, El Hombre Más Buscado. Y el título en inglés se me pasó a ponerlo. Y yo, pero bueno, es recomendable. Y luego la de Seeking a Friend for the End of the World. También se estrenó. Y para los que lo ven, espero y nadie, Teen Wolf con nuevos episodios. No los juzgo. Luego, en el Box Office México, ahora sí vamos a las cosas interesantes. Éxodo, Dioses y Reyes, primer lugar. Esta semana hizo... ¿Qué tal? 61,542,159 pesucos, incluyendo lo de la cartera de Jimmy y la mía. Es correcto. Sí. ¿Alguien más la vio? No, yo también no. No, recuerda que todavía no llega el aguinaldo. Ok. Jimmy, ¿qué tal te pareció? Fantástica. Fíjate que también la vi y me gustó. Y hay dos cosas específicas que me gustaron mucho. Bueno, tres. Primero tú. Sí. La primera es neutra, religiosamente hablando. Correcto. Tony Scott es un conocido agnóstico. Y él decía que para hacer una película de tinte bíblico, pues él primero tenía que creérsela, güey. Y así está hecha la película, o sea... Te mezcla ahí los elementos, pero sin ser religiosamente. Correcto. Te hacen creer. Sí. Sí, o sea, tiene sus libertades histriónicas, sí, sin quemar. No sales de rodillas ni nada. Sí, pero no manches. Sí. Pero son creíbles, o sea, dices. Es razonable. Ándale, o sea, ok, lo aceptas, ¿no? Ese sería el número uno que me gustó. Es religiosamente neutra. Bien. Dos, cinematográficamente maravillosa. O sea, ves Egipto en su esplendor, ves batallas, ves el mar rojo, ves todo y se te olvida que son efectos especiales. Exacto. Eso me encantó. Eso lo habíamos comentado desde un principio, cuando de hecho lo veías así en los trailers. Sí. Que pintaba para una película, no visualmente hablando. Sí, no, se ve fantástica. El aspecto que le criticaban de que tenía un elenco predominante o preponderantemente blanco, la neta se te olvida, güey, o sea... Sí, no es relevante. Sí, no, para nada relevante, es más, ni te acuerdas, güey, o sea, lo aceptas perfectamente bien. Incluso muchos son morenazos, no son, ¿sí?, así blancos, transparentes. Sí. ¿No, verdad? Y la tercera, tercer punto que me gustó de la película... Es que se basa realmente en el conflicto entre Moisés y Ramsés. O sea, ese es realmente el rollo, o sea, la parte dramática del filme. Sí. Entonces, cómo ambos evolucionan sus personajes y cómo llegan al conflicto entre los dos. Entonces, eso me gustó mucho de la película, muy recomendable. Y sí, en efecto, como mencionas, Jima, no tiene un score. Yo creo que ese sería el punto débil de la película. Sí. El score es muy genérico. Exacto, o sea, sí, como que no es malo. No, no, no, por pero supuesto. Tampoco es así que ay, me acuerdo de sí, la música, sí, por ejemplo, sí, Interstellar, sí. O sea, y claro, salías de la claro. película y decías, quiero sí, buscar el soundtrack, ¿no? tres veces en un día Interstellar. Sí. Y acá no, y como que sí merecía un score igual de épico, sí, como lo visual, sí, sí, y lo sí. dramático que tenía, ¿no? Sí, yo por ejemplo podría decirte que sí estoy de acuerdo en el punto de en todo estoy de acuerdo contigo. Yo incluso redondearía más lo que dices de lo de cinematográfico. Yo me iría más a la cuestión estética. Es como, por ejemplo, el tráiler de Star Wars. O sea, su estética es muy de su director, ¿verdad? No, claro, aparte de la fotografía y todo eso, la iluminación, aparte de eso, el color, el manejo del color en el filme. Me gustó mucho pues su estética. Me gustó mucho el vestuario, se me hizo extraordinario, incluso para los más miserables peones que salieron. Su ropa se me hizo muy, muy bien cuidada. Los accesorios que usaba el faraón, sus cosas que llevaban en la cabeza, que no sé cómo se llaman, todo lo que tiene que ver con vestuario se me hizo sensacional, muy, muy, muy bien cuidado. Igualmente el pasaje, por ejemplo, el más relevante seguramente es el del mar. Yo pienso que habrá gente que le sea difícil quitarse de encima esa placa, esa losa que podía traer aquella vieja película de los 10 mandamientos, donde el mar se abre y sucede el milagro, ¿no? Y que incluso antes de que crucen aparece ahí un torbellino de fuego en aquella añeja película. Y aquí no sucede, ¿no? Sucede algo más. No sabes por qué se abre. Sí. O sea, incluso ni se abre. O sea, el mar se retira, ¿no? O sea, no ves dos paredes de agua. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que se me hiciera muy, muy. Que la pudieras razonar, pues. Sí. Nada salió así de. Incluso la aparición del niño. ¿Te acuerdas? Sí. Que es como el enviado de Dios, o es el mismo Dios, o el la representación, la representación gráfica humana, pues. Uh-huh. Incluso el pasaje de la zarza ardiente no se narra como a la gente se le enseña o se le hace creer que sucedió, ¿verdad? Es que es creíble. Exacto. Como, o sea, dices, esto sí. que te le enseñan desde niño, es cuestión de fe. Entonces, pues tú. Cada quien se lo imagina, ¿no? O lo ves en las ilustraciones que te enseñan en el catecismo, qué sé yo. Y esto se me hace mucho más terrenal, pues. Y más tangible, más medible, más pesable, ¿no? Un detalle que me da mucha risa es ¿cómo se llamaba la esposa de Moisés? ¿Séfora? Sí. Cuando conoce a Moisés y todo el rollo y que le echa la mirada matona. Es correcto. Ven pa' acá. Te fijaste, ¿verdad? Te ves medio sución. Asco. Yo te aseo. Sí. Sí, esa me dio mucha risa, pero bueno, la película es muy buena. Es muy recomendable. Como dato de trivia friki, Ben Kingsley, que hace un personaje clave de los judíos, él fue Moisés también en otra película del Éxodo. Y Christian Bale, Batman, él era el que iba a ser el personaje de Noah. Ah, sí. En la que salió Russell Crowe, que terminó siendo gladiador. Entonces, y no es la primera película de corte bíblico que hace Christian Bale, también hace tiempo hizo otra también por ahí. Entonces, pero bueno, está muy buena la película, muy recomendable. Véanla en el mejor formato que puedan verla. Sí. Si están cerca de un cine IMAX, véanla en IMAX. O sea, vale la pena. O sea, sí, vale la pena. Incluso es larga en su tiempo de duración, por supuesto. Pero no la percibes tampoco como tal, ¿no? Sí, no. Salvo la música, que no es mala. Sí, pero no. Creo que merecía algo más, la verdad. Sí. ¿Sí? En segundo puesto, pues sigue estando la de los Juegos del Hambre. En su tercera semana, Grandes Héroes, su cuarta semana, está en tercer lugar. La de Paddington sigue aferrada en el cuarto sitio, que no tengo ni idea de qué se trate. Quiero matar a mi jefe, en su segunda semana, ya cayó al quinto sitio. Estaba en tercero, creo, la semana pasada. En sexto lugar, la de Rec 4, Apocalipsis, con 2 semanas. Interstellar sigue aferrada y lleva 5 semanas en séptimo sitio. Y eso que Pablo ni Arturo la han ido a ver, desgraciados. Otra semanita mínimo, ¿no? Por su culpa la van a sacar. Infelices. No, la Rec 4 es española. Sí, es la serie, la del. Sí, sí. Ah, porque yo me quedé en la 3, que era como una boda o algo así. Sí, no, sí, esta es continuación. Y luego, La Noche del Fantasma se estrenó en octavo sitio. Entonces, sí, como que, pues gracias por participar. Una Pareja Más Tonta, su segunda semana, y ya cayó al 9º sitio. ¿Se acuerda que estaba en 3º la vez pasada o en 4º? No me acuerdo, una cosa así. Ya, no mereció mi atención. Sí, no, ya la pegada. Bye, bye, bye. Y la clásica de Nicolas Cage, que no puede faltar, en 10º lugar, en su segunda semana. Que no se llamaba La Última Profecía. ¿Estará chida? Es de Nicolas Cage. Bueno, siempre yo le doy una especie de... Las películas que hacen, se cuenta que son 3/4 de película interesante y al último cuarto... ¡La cagas! Sí, ya, pues sí, Nicolás Cage. Oye, esa última profecía me suena una que salió, donde también como que... ¿Sí era él? ¿Presagio? Sí, ajá, exactamente. Esa está chida. Sí, pero al final... Y se acaba padre, se acaba padre. Ah, es que tú eres demasiado severo. Bueno, está bien. Punto a lo que sigue. Sí, bueno, ese de pensar que no es, me acabo extraño porque llegan las naves, dejan a los niños ahí y ya, adiós. Y luego los niños mueren, ya me solo. Y ellos se mueren calcinados. Ah, sí, bueno, es como si es, así como que niños así sin supervisión, así como que ¿qué, Laguna Azul o qué? ¡Laguna Azul! ¡Ay, señor! ¡Híjole! No puede ser. Ha venido a mi mente muchas imágenes. Pero bueno. A mí solo una. Maestro. A mí solo una. No, pues deja. Ya me sigo imaginando. Bueno, ¿vamos a tener sección de cómics? Sí, sí, vamos a tener. Ok, entonces, espérate. Vamos a la sección del gurú del cómic. Guru, guru. Guru, guru. En vivo. Sí, en vivo, ándale. Ah, esa musiquita. Bueno, O sea que te molesta. No, así como más ganas. Qué bueno que nos dices para sacar la segunda parte, ¿no? Bueno, de las noticias de Kamite, anunció que próximamente, que quizás el próximo año veamos mangas de Yuri de Yaoi. Entonces, tiene una fan base. ¿Yuri? ¿La de la maldita primavera? No. ¿Osito Panda? No, para los que no estén versados o entendidos en estos conceptos. O sea, ¿sé yo? Sí, el Yaoi es, digamos, con relaciones amorosas entre hombres y el Yuri es entre mujeres. Oh, se va a pegar. Sí, o sea, se va a pegar muchas. Lo más parecido que tuvimos fue Editorial Kamite, que fue un manga que se llama Gravitation. No me acuerdo bien si lo terminaron, pero fue el único más o menos que publicó, que hemos visto así de manga de ese estilo. Entonces ya anunciaron que posiblemente para el próximo año llegue algo de eso, de Yuri de Yaoi. Va a vender a la bestia, la verdad. También para. Ese no me tocó verlos porque lo van a publicar, lo van a lanzar como el día 15 más o menos, el último tomo de Hellsing. Va a salir con cubrepolvos. Lo van a vender. No sé cómo va a ser la dinámica o cuánto vaya a costar. Pero los cubrepolvos ya habían salido con los tomos de Sensei ya episodio G. Entonces eso le aumentó 10 pesitos a cada tomo. Y cuestan creo que 90 pesos cada uno. Y ahorita los de Hellsing cuestan 80. Entonces vamos a ver qué tal están los cubrepolvos y si tiene alguna característica especial. El 14 también de Kamite va a lanzar, que le hemos comentado ya hace mucho, el cómic de Silent Hill, Dying Inside, que es una miniserie de 5 números que narra 2 historias en el poblado de Silent Hill. Las 2 primeras historias son, digamos, de un médico y un paciente, y las otras 3 son de déjeme checar aquí, de una chica punk y su grupo de amigos. La verdad, están entrelazadas, están conectadas las historias, y los primeros 2 números son de dibujo de Ben Temple Smith, que el dibujó el de 30 días de noche. La verdad, porque a mí ese estilo de dibujo está muy padre y le queda mucho al ambiente de Silent Hill. Y el segundo son de Adi Salman, que la verdad no lo he visto haciendo otras cosas. Lo chequé y no lo vi con otros lados. El guion es de Scott Sienzin, supongo que así se dice su nombre. Y ha hecho varias series del título. Entonces, es una opción ahí que. O sea, Kamite de género de terror. Y bueno, por parte de DC. Va a terminar este Superman Unchained. Ya termina este número. No viene ahí que. ¿Todavía está? Sí, termina el 9. Creo que este número sí ocupa las dos partes de la del cómic. Y según me dijo Giovanni ahí en Festo, van a publicar este. ¿Ahora sí? Sí. ¿No te mintió? No me troleó otra vez. Según esto, van a lanzar este Superman es la serie normal en cómics dobles o triples hasta alcanzar la continuidad para que vaya el parejo de Action Comics y luego ya alcancen la parte de Romita. Entonces, a ver qué tal está. Y bueno, otro rumor que salió esta semana que posiblemente salga una tercera parte de Dark Knight Returns, que este se va a enfocar en la, digamos que ahora va a ser Carrie Kelly la digamos como que el papel de Batman, ya va, digamos como que va a estar ya buscando un sucesor de menopáusica. Tenemos un sucesor de para el manto de Batman. Y bueno, de lo que sé, de lo que hemos visto en algunos cómics hablando sobre el futuro de Batman, generalmente se trata de que Batman busca así un sistema de clonación para que siempre pueda existir a un Batman. Ay, cabrón. Es lo que se ha estado sacando en algunos cómics. Y déjeme checar, eso lo vimos en el cómic de aniversario del 75 aniversario de Batman. Creo que salió un cómic especial. Entonces ahí salió que, digamos, como que despertaba un Batman y estaba otro personaje así, ya anciano, diciéndole que este vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y consíguete tu baticueva porque esa es la mía y te la vamos a. La vamos a deshacer. Mis tiempos. Sí, la vamos a deshacer. Y luego el cuate pregunta: ¿y ese quién es? O sea, una máscara así de Joker. No, ya, tú lo vas a saber. Porque cada Batman que va teniendo como que en su tiempo tiene su propio Joker. Entonces, está así el asunto hoy. Entonces, según esto, se puede lanzar o no la tercera parte de Thunder Returns, que la verdad yo prefiero que sí la dejen también. O sea, como, igual como Doomsday, como otras series o cómics, es como que déjalo así como está. Por ejemplo, lo que pasó en Before Watchmen, como que le metieron historias, algunas sí pegaron bien, otras estaban así medio raras, como que no. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Sí, exactamente. ¿Qué dices del Watchmen? Ajá. ¿Crees que la película fue un acierto? ¿Haber sacado esa película o se hubieran quedado sin película y puro cómic? La verdad, bueno, a mí sí me gustó la película. Uh-huh. O sea, es que sí sirvió para acercar a más personas al cómic. Sí tiene algunos detallitos por ahí que no, digamos, como que no son tan acertados, pero sí nos da una visión así aproximada de cómo es el cómic. Igual también con lo que pasó de V for Vendetta, o sea, es completamente diferente, son dos cosas así muy contrarias, porque el personaje del cómic es como que más más oscuro, así como que más como que deprimente, y acá en la película sí se va un poquito más de acción y como que un poquito más esperanzador. Pero Watchmen sí es más apegada al cómic, a mi gusto. Oye, una pregunta. Vi los cómics de Conan, digo, pues supongo sí. Que ya lo sabían perfectamente y fue nuevo para mí. De Dark Horse. Sí. ¿Desde cuándo le pertenece a Dark Horse? Ay, fíjate que no tengo bien ese dato. Porque fue de Marvel. Ajá, sí. Entonces mi curiosidad fue, yo los vi ahí en el Sangrons. Ahí fue donde me enteré, ¿verdad? Y fue hace poquito. Entendía yo que Marvel había comprado los derechos no solamente de Conan, sino de toda la obra, los libros de Robert E. Howard. De Howard. Y entre ellos, pues por ejemplo, ahí le dieron como bono adicional al Chumagorat, que es el personaje es original de Robert E. Howard. Visto y autorizado por Lovecraft, o sea, en algún momento se compartieron los monigotes y el Shumagorat sí lo conoció el maestro Lovecraft. En fin, entonces yo dije, bueno, si no es de los héroes, a mí me gusta mucho, yo tengo mi colección de la espada salvaje de Conan, de esas de blanco y negro. Y pues Marvel tuvo un relativo éxito con Conan. Entonces, mi curiosidad es si en el momento que Disney toma Marvel. Y se deshace de lo que no considera rentable como Conan. Si ya fue antes, si fue después. No, ya era de antes. Ya tenía, ¿qué? Como 20 años con Conan Dark Horse. Sí, la serie de. ¿En serio? Sí, ya tiene mucho tiempo ya. Dark Horse. Es que soy tan joven. Lo viste en recopilaciones, o sea, exactamente. No, este es un poquito más reciente, pero ya tiene más historias atrás de Conan. Ya tiene muchas. Pero ese sí es más o menos reciente. ¿Y se queda Dark Horse con todos los derechos de Howard o nada más de Conan? Ya te lo voy a investigar para el próximo programa. Ya te lo explico bien. Pues el Rey Cooley y Solomon Kane, no creo que tampoco que tenía mucha obra. Uh-huh. Pero sí fue mi curiosidad eso. Sí, voy a checar eso. Y bueno, esta es la de pensando que la Dark Knight Returns sería un trabajo de, digamos, colaborativo entre Frank Miller y Scott Snyder. Entonces, podría ser, a ver qué tal pega. Puede ser. Bueno, salieron los invitados de la Mole Comic Con, porque tenía que rellenar con algo la sección. Bueno, pues la mole cada semana saca uno, güey. Es como lotería eso. Sí, bueno, pero interesante es que va a venir de lo que anunciaron, así que me parece interesante. Va a venir Clayton Crane, que es portadista de algunos cómics de Valiant. Y también hizo un cómic de X-Force, que aquí no lo llegaron a publicar, que está buenísimo. Y también, bueno, lo que sí llegaron a publicar fue lo de Carnage USA. Creo que lo vimos en un tomo de Carnage. Bien, creo que es el primer artista que viene en el Monster. Van a tener un tono así bastante oscuro, muy, muy, muy padre. Va a venir otra vez Greg Capullo, pues va a estar la fila del... larguísima para verlo. Va a venir Joe Rubinstein, que es el tintador para la serie de Wolverine de Frank Miller, que lo vimos en los tomos de The Omnibus de Wolverine. Viene un tintador de Flash que se llama Norm Rapmund, y Chad Harding, dibujante de Traveler. Entonces, lo más interesante aquí sería Capullo y Clayton Crane, para mi gusto. Y ya se acabó. No hay mucho ahorita porque pues ya un poquito así para fin de año, y también con lo que han sacado de las películas y todo eso, como que se ha estado un poquito desgastado las noticias, como que ya no hay tanto así que lanzar para fin de año. También ya las editoriales ya, digamos, como que ya lanzaron todo lo que tenían así para planeado para este año y están preparando para el próximo. Y ya. Ok, después de esta sección muy mamurra. Pero esa fue Pablo con sus noticias de cómics. Y oye, qué maravilla tenerlo en vivo. Sí, no, ya lo extrañábamos. Sí, no, y que aclare las preguntas aquí. Sensacional. No, ya hasta puso la casa, o sea, ¿no? Y todos los cuentitos y todo eso. Aparte puso la casa, ¿verdad? Sí, no, no, bien, no, bien. A ver cuándo te vuelves a ir, güey. Sí, eso, no. Al cabo en enero se inventan otra huelga y vuelven a seguir. Bueno, el tema de esta semana es... Chon, chon, chon. La mer. Pues el mar. Así de simple. Aventuras marinas. La ciencia ficción, la literatura, está llena de historias relacionadas con el mar. Yo creo que es uno de los grandes temas de la literatura y la ciencia ficción no se puede quedar atrás. Entonces, el cine está plagado de sus meros inicios de historias situadas en este medio, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido, como ya es costumbre, de las más características y de aquellas que por alguna razón nos dejaron alguna marca buena o mala. Grande o chica. Grande o chica del mar. Entonces, vamos a comenzar con un filme de 1916, que curiosamente es 20.000 leguas de viaje submarino. Joyita. El capitán Nemo ha construido un fantástico submarino cuya misión es la venganza. Él ha viajado más de 20.000 leguas en busca de Charles Denver. El director, protagonistas, pues la neta, ¿para qué les digo? Es de 1916, pues para la chingada. No habíamos nacido. O sea, ni Carlos siquiera, o sea, no. Ni siquiera Carlos. Pero lo interesante de esta película, que pues bueno, fue de los albores del cine. Apágale. Tuvo una película. No sabes cuál es. Va, otra vez. Ya no mucho. O sea, hello. Azukiki. La vida es más sabrosa. Okay. Ay, discúlpenme. Okay. Televise. La película que realmente todos ubicamos, o muchos de nosotros ubicamos, de 20.000 leguas de viaje submarino, es la que se hizo en 1954, protagonizada por Kirk Douglas, James Mason, Lau Lucas y Peter Lorre. En los 50, y ahorita hace un momento platicábamos antes de entrar a grabar, de que en los 50 hubo un boom de películas marítimas, ¿no? Pero una exageración de películas marítimas. Y esta fue la que a todos nos dejó la imaginación con el Capitán Nemo, esa, con el Nautilus. El Nautilus. El Kraken. El Kraken. Es un. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Un calamar gigante. Sí. O sea, era fantástico. Los efectos especiales eran. La neta era muy bueno. No, el diseño de submarino, qué bárbaro. De hecho, está ese diseño fue el que se quedó, ¿no? Sí, ya. La proa así dentada. Los remaches así tremendamente grandísimos, gigantes, ¿verdad? Sí. Y luego las escafandras que se usaban, ¿no? Para mí es mi primer gran pilar de este tipo de películas. ¿Sí? Sí. Híjole, qué bárbaro. Sin duda. Sí. Bueno, sí, nada más como dato, estamos hablando de Capitán Nemo. Uh-huh. Sí, fue. Lo conocimos en primer lugar en 1870 en el de 20.000 leguas de viaje submarino por parte de Julio Verne, y también lo vimos en una adaptación ya en cómic en la Liga de los Hombres Extraordinarios en el 99. Sí, por parte de Alan Moore. Incluso en la misma obra del maestro Verne, que para mí es el máster. Sí, no, más que él no hay nadie para mí en su obra de La Isla Misteriosa. Ya cuando todo se está derrumbando, incluso en momentos de gran apuro para los colonos de aquella isla, aparecen regalos y armas y cosas de tipo durante la trama, durante la narración, y al final resulta que el Capitán Nemo los está ayudando, él en su submarino Nautilus. Que no murió ni se destruyó en el Maelstrom cuando escapan de manera apresurada y él lo lleva a propósito a esos remolinos. Queda atorado en esa isla, en otra obra de Verne, y al final los ayuda a escapar. Y el Nautilus ahí sí se destruye cuando explota la isla, ¿no? Vuelve a salir ahí en la obra, pues, de La Isla Misteriosa. Yo creo que es uno de los estereotipos de capitanes, ¿no? El Capitán Nemo. O sea, muchos capitanes en la literatura posterior tienen influencia directa. Quisieran ser como él, sí. Hubo una caricatura, ¿no? Que del Capitán Nemo y el Nautilus, pero lo recuerdo vagamente. No sé yo en qué pañales andaría. Que apenas me acuerdo, ¿ah? Pero por ahí hubo una caricatura también. A ver si me estás escuchando, Berna. Chécate a ver en tus curiosidades, a ver si tienes una réplica o un modelo a escala del Nautilus y luego me platicas cuánto cuesta. Luego hubo una película que también es de 1916 y que curiosamente es una de las películas que más versiones tiene en la cinematografía de corte marino, y es The Mutiny of the Bounty. Esta película original fue de 1916 y luego tuvo un remake en el 35 con Charles Laughton, Clark Gable, Frank Stone, Herbert Mundin, y dirigido por Frank Lloyd. O sea, eran las estrellas de los 30s. Luego volvió a tener otro remake importante en el 62 con Marlon Brando, Trevor Howard, Richard Harris y Hugh Griffin. Y luego todavía para rematarle, tuvo otra en el 84 con Mel Gibson, Anthony Hopkins, Laurence Olivier y Edward Fox. La trama pues habla acerca de los sucesos del barco de Bounty, donde pues hubo un motín a bordo. Pocas palabras, pues el capitán era un pendejo, ¿no? Y pues explotó tanto a la tripulación que terminan amotinándose porque pues dijeron, está muy bueno, nos vamos a matar todos. Pero es uno de esos hechos claves en la historia marítima estadounidense, y lo han repetido y lo han plasmado en muchas versiones en el cine. Estas son solo 4 de sus versiones más importantes, pero tiene toneladas de versiones, entonces es muy probable que la hayan visto en al menos alguna. O sea, pero mínimo en alguna la han de haber visto, o si no la ubican así de escucha, es muy probable que si mejor ven una escena o algún tráiler o algo, les venga a la mente, ¿no? Porque les aseguro que por ahí la han visto. Luego tenemos una de 1934, que también es de esas clásicas, gracias a Disney, de La Isla del Tesoro. La original del 34 era con Wallace Beery, Jackie Cooper, Lionel Barrymore y Otto Kruger. Y luego tuvo su gran película en el 50 con Bobby Driscoll, Robert Newton, Basil Sidney y Walter Fitzgerald. De hecho, esta es la película que muchos recordamos porque fue la que nos puso en el, ahora sí que en el, la mente colectiva la historia de La Isla del Tesoro. Pues ella al joven Jim Hawkins y al capitán Long John Silver buscando su tesoro. Fíjate que si yo recuerdo mucho sacar una serie de anime, entonces se me olvidó sacarle ese dato. Espérame, creo que lo tengo por aquí. No, creo que no. No, sí, es el de 78, la serie de anime. Uh-huh. El del tesoro. Sí me acuerdo mucho porque yo leí, bueno, primero la serie, luego ya hace mucho leí el libro. Y me extrañó porque en el libro la aventura del mar dura así como que te gusta. Dos, tres, cinco páginas y luego ya se van a la isla. Mientras que la serie de anime fueron como, bueno, aquí en Durango, cuando las publicaron eran como 2 meses más o menos. O sea, sí me acuerdo que la parte del mar fue muy extensa, después ya como que la recortaron la parte de la isla. Entonces sí, yo tengo es muy vívida esa memoria de que veía como estaba en el mar, Capitán John Silver, con el perico. O sea, todos los personajes y como que sí lo recuerdo muy bien. Y ya cuando lees el libro, pues la parte del mar es un capitulito o medio capítulo lo brincan, es como que... De hecho, esta película es muy importante porque mucho del estereotipo del pirata salió de allí. Sí, o sea, salió de allí. Entonces, por ejemplo, no tendríamos Piratas del Caribe sin The Treasure Island. O sea, no, simple y sencillamente no lo tendríamos. En Disney, pues está la atracción de la Isla del Tesoro, o estaba la atracción de la Isla del Tesoro. Tenía muchas canciones, la película de los 50s, si mal no recuerdo. Estaban padres, de hecho. Pero es de esas clásicas e icónicas. Tú, Arturo, tenías una de los 30, ¿no? Sí, pues esta es la Isla del Tesoro. Está también estas que, la verdad, yo no las he visto. Ahorita que hicimos la pequeña investigación, salieron. Y es la de... Bueno, si quieres también te las buscas. Bueno, sí, aquí las tengo. Okay. De 1937, la de Almas en el Mar, en donde dos miembros de la tripulación de un barco que se transporta a esclavos intentan salvar sus vidas tras verse atrapados por un motín y un tremendo huracán los azota la embarcación. Esa es de los 30. Hay otra también en el 37 que se llama Capitanes Intrépidos. Es también en donde un caprichoso niño rico cae por la borda del yate en el que estaban haciendo un crucero, siendo recogido por un barco de pescadores. El pesquero es un regido por un capitán que era medio gandallilla. Y también de 1935, nos regresamos un poquito, que se llama El Capitán Blood, donde durante el siglo XVII en Inglaterra se viven varias luchas por el trono que ha usurpado el rey Jaime y ajeno a los problemas políticos, solo ha preocupado por atender a sus pacientes, pero todo cambia. También del 30, pues se me hace que ya son todas las que tengo. Okay. Mira, bueno, estamos aquí regresando un poquito a la literatura. Aventuras así en el mar, digamos, como que muy antiguas. Tenemos la historia de la Arca de Noé. Y también la de Gilgamesh, no sé si la han La epopeya. Sí, la epopeya de Gilgamesh. Donde, la primera de todos, primero de todos los héroes. Sí, donde ocurre un diluvio, entonces se narra como, digamos, como que están los sobrevivientes y tienen que volver a repoblar la tierra. Entonces estaría esa la de Noé y Gilgamesh. Que de hecho también hubo una película de Noé, que tampoco no la vi ahí. No se la fueron a checar con Russell Crowe y esta. Sí, Gladiador y Hermione. Hermione. Sí, por más hechizos que hizo, valió madre. Sí, a mí no me gustó. Bueno, sí. Bueno, no. ¿Está padre? Así como para verla, ya mejor en la casa. Sí. Pero no para comprarla. Pues sí, de los de 10 pesos. O sea, sí la puedes comprar, tenerla ahí como para... Porque fíjate, cuando la anunciaron, vi el corto, Ya, de Noé, porque también se me hace un súper personaje. Se le hace agua a la canoa. Por ejemplo, sí, entre otras cosas. Sí. Pero luego vi la crítica en Los Tomates Podridos y no le fue tan bien. No, no. Y dije, no, mejor no voy, cabrón. Mejor luego cuando salga a ver qué onda, ¿no? Sí, es para comprarla en el puesto. Hay veces que no le hago tanto caso al tomatómetro en cuanto a la crítica. Prefiero más la opinión de los neófitos como nosotros. Ajá. Y tampoco le fue tan bien. Entonces digo, chin. A ver, luego Candelas me la presta. Claro. Bueno, nada más, digamos, un poquito ya más adelante. De 1814, digamos, como una recopilación de las mil y una noches que viene Simbad el Marino. Ah, por supuesto. Sí, claro que sí. Sí, sí. Entonces, ¿no? ¿Cuántos viajes fueron de Simbad el Marino? Creo fueron cuatro, ¿no? Tres. No, fueron siete. ¿Siete? Sí, ¿pero en las películas? Las películas, ahí sí, okay, no sé. Okay. Porque mezclé, muchas, no, muchas adaptaciones, pero sí. Sí, hay como. Es que hay de esas de las que comenté, ¿te acuerdas de Simbad y el Ojo de Tigre? Ajá. Hay como unas. Aparte de esa, hay como otras dos o tres que ya no están tan padres. Ya no. Sí, sí. No están chidas. Exacto, sí. De Harryhausen. Sí. Sí, son siete viajes de Simbad. Me confundí, no, tú estás hablando de lo escrito. Sí. ¿Cuáles? Las Mil y Una Noches fue de los primeros libros que leí en mi vida. O sea, gran hace, libro, hace, ¿no?, cosa de 15 años. Gran libro. Siendo un niño. Exageraste, se me dice, ¿no? Y el primero fue que inevitablemente lo vamos a ver Moby Dick. Germán Melville. Que de hecho, para allá voy precisamente. Ah, perfecto. Porque, bueno, antes de llegar a Moby Dick, tenemos que pasar en 1952 por una película que se llamaba El Barco Fantasma, donde un barco lujoso está embrujada por los fantasmas de la tripulación que desaparecieron del barco años atrás. Esta película fue la primera donde trataba de un barco fantasma. Porque, bueno, pues, historias marítimas de barcos fantasmas pues abundan, ¿verdad? En la literatura. Pero como película, esta fue la primera que hizo así como que el... Era protagonizada por Hazelcourt, Dermot Walsh, Hood Borden y John Robinson. Y luego de ahí brincamos a la película de Moby Dick, que es de 1956. Bueno, muchos... si van para el 50, yo tengo tres películas de los 40, si las puedo mencionar rápidamente. Mira, está la de Lobo y el Mar, de 1941. Esas también no, pues, están para buscarse y poderlas comentar. También tenemos la de 1944, La Princesa y el Pirata, y de 1947, La Nao Capitana. Esas para que, si tienen chancilla, por ahí las busquen. Bueno, unos datos de aquí que tengo. 1909, dejen que me regrese un poquito. ¿Poquito? Nos faltó aquí, bueno, yo busqué también, no solamente como que aventuras así del mar, sino también capitanes. Y entonces está el Capitán Garfio, que nos olvidó mencionarlo. Que esta versión es del día de la, digamos, la versión de teatro, que fue la primera vez que se presentó. Porque la versión que ya conocemos es de versión de Disney, que es el 53, el Capitán Garfio. También otro capitán, también seríamos, o aventados en el mar, sería Popeye el Marino, que es 1929. Y voy a checar aquí el dato de Popeye el Marino. Que fue creado por Elsley Crowley Sager. Su primera aparición fue como personaje secundario en la tira cómica del 29, en la edición del New York Evening Journal. Este papel literalmente significa ojo saltón, que digamos que es una característica digamos sobresaliente de él. Es un marinero aficionado a comer espinacas que le da mucha fuerza. Y sus amigos Brutus y su pareja es Olivia. Y el personaje se cobró mucha popularidad con las caricaturas de Hanna-Barbera. Su pareja, entre comillas, porque Olivia es más güila que la fregada. O sea, entre ella y Candy, no mames. O sea. Ándale. Hacen un burdel nomás. Sí, los dos, no mames. Están cabrones. Pajuelas. Y bueno, estamos en el 50, ¿verdad? Sí. En el 39 salió primer lugar En Amor, de Marvel Comics, que también ya hemos hablado un poquito de él. Estamos en el 50, ¿verdad? Sí. Ah, porque en el 39. ¿Qué pedo? Sí, perdón, es que... Estuvo chido. Oh. Me la ganaste, cabrón. Perdón, es que no tengo la práctica de en vivo como ustedes. El 41 es de Capitán Haddock. Lo vimos en los cómics de Tintín. De hecho, hace poquito, bueno, no hace mucho, hubo una adaptación, digamos, que ya por parte de Spielberg. Entonces, Capitán Haddock es el mejor amigo de Tintín. Sale una historia. Ay, no me acuerdo bien cómo está. Deja, aquí lo tengo. Es la de Peter Jackson, ¿no? Que hicieron hace poco. Uh-huh. Salió en el. Ah, se me fue. La verdad no tengo el dato de en qué cómic salió, pero fue en el 41. Y también en el 41 salió Aquaman. De parte de ese cómics, que como había mencionado, sale en un cómic que realmente no era no sale con el título de Aquaman, sino hasta digamos unos 30 años después salió ya con el título de Aquaman. Y ahora sí ya. Y regresamos a los 50. Me quedé en 41 ya, 20 años después. Pero en los 50... No te quedes en el 41, eso es peligrosísimo. En los 50 tenemos, como mencionábamos, la película de Moby Dick, que es la que muchos recordamos y que puso, pues, ahora sí que en nuestras mentes a la gran ballena blanca. Esta fue protagonizada por Gregory Peck, Richard Basehart, Leo Green y James Robinson Justes. Moby Dick también ha tenido incontables adaptaciones en el cine. De hecho, hubo una que salió para televisión en dos partes con el Capitán Picard como Ahab. Y era muy buena. En lo particular y a mí especialmente, Moby Dick es una de mis novelas favoritas. Sí, a mí también. La frase del inicio. No, ¿quién no? La frase del inicio, cuando comienza Ishmael diciendo cuando mi alma está gris es momento de hacerme a la mar, es una de mis frases favoritas y citas favoritas. De hecho, pues es más grande, ¿verdad? Pero es una novela que estimo bastante. Y la película es muy buena. Y la verdad es que han hecho muy buenas películas de Moby Dick. Es cosa rara porque a pesar de que le han hecho muchas versiones, todas han sido buenas. O sea, es una novela muy fácil de transmitir. La ballena blanca. Cine. O sea, es muy cinematográfica. Es que, mira, yo creo que aquí pasa algo. Que el contenido filosófico, la carga filosófica implícita en la novela, tiene ejemplos tan básicos, tan claros, que a todos nos invita a esa reflexión. Entonces son inevitables, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces esa parte casi de sabiduría que nos deja, ¿no? Me gusta muy, sobre todo en el mundo friki, ¿no? Sí. De lo que significa ir tras ballenas blancas. Elefantes rosas y demás, fauna fantástica, ¿verdad? Pero sí, el primer libro que yo leí en mi vida fue ese. ¿Moby Dick? Moby Dick. Neta. Y es que está bien chido. Me pasó algo chusco ahí en la prepa. Esa cosa de... Oye, fue ahorita, ¿no? Pues sí, pasé por ti en la prepa. En la puerta del preguntó colegio. El profe. De los primeros días, desde cuando te estás conociendo, ¿no? Preguntó el profe que cuál fue el libro que más les ha gustado. ¿Cuál fue el primer libro que leía? Entonces dije, pues Moby Dick. Y luego dijo, ¿y el más significativo para ti? Y luego sí dije, ¡chin! Pues Moby Dick. En ese momento, yo de 14 años, hace cosa de unos meses, a mis 14 años yo había leído completo Moby Dick. Las Mil y Una Noches, una de las muchas versiones, compactona. Y tres o cuatro cuentos de narraciones extraordinarias de Allan Poe. Y luego yo pensé, dije, ay, si digo que Las Mil y Una Noches me voy a ver de a tiro chafota. ¿Cómo no leí El Pinche Principito? Me pasó algo similar. Es que todos empiezan por eso. Yo no lo he leído así. ¿Nunca así? Leí El Pinche Principito. Sí, pero no, eso como no, Peña Nieto. Nomás que yo salí mejor para, de 14 años, yo salí mejor para. Entonces dije, pues. Narraciones extraordinarias de Allan Poe. Y por dentro sentí el peso a mi conciencia de que pinche vato mentiroso. Se llevas tres cuentos donde te pregunten uno que no sepas. Por supuesto que nadie me preguntó nada. Ah, órale, están bien. No pasó nada. Fui el primero que le preguntaron del salón. Aclaro que yo en ese momento era bully. O sea, no. ¿Era qué? Era bully. O sea, yo era de la parte malandra del salón, ¿eh? Era madreador. Sí, la neta sí. Y le preguntan al resto del grupo y nadie había leído un solo libro más que otro malandrón también. O sea, ¿saliste muy amigo? Bully culto. Sí. Y él leyó El Loco, que hasta la fecha no lo he leído. Y éramos los dos letrados malandrones. Los letrados. Los que habíamos leído un libro de 14 años, fíjate nada. Sí, cómo no. Esa fue la anécdota. Por ejemplo, es buena oportunidad. ¿Cuál es tu libro favorito? Ese, el de 20.000 leguas. Y fue el primero que leí. Igual que yo. Fue el primero que leí y lo leí de una pequeña biblioteca que tenía mi papá. También bueno, era muy curioso yo y empiezo a ojearlo. Y empiezo a ojear ese libro y traía pequeñas ilustraciones. Me caso con el inmediatamente con la ilustración del Nautilus. Sí. Y lo leí dos veces en un corto tiempo porque ese libro traía toda la narración completa, lo veías, es la hoja del libro normal. A la mitad traía la narración completa a detalle con letra más o menos 12 pequeña. 12 puntos, 10 puntos. Y del lado derecho de la misma hoja venía la ilustración como que con cuentito. Entonces yo soy muy gráfico, muy, muy visual. Entonces me lo eché primero con los dibujitos, como cuentito, y luego ya después, como me gustó un chorro, me aventé toda la lectura ya específica. Ese fue. ¿No? Sí. Se ha perdido ese libro porque pertenecía a mi papá. De esas veces que regreso a la casa de mi papá. Hello. Y no lo ubico, no lo veo. Pero posteriormente, lógicamente, me compré yo el mío, ¿verdad? Sin dibujitos ya, pero sí, ahí está en mi... Pablo, ¿tu libro favorito? Mira, que siempre trato de leer, por lo menos una vez al año, son los... Juventud de... en éxtasis. Nah. No, que siempre estoy leyendo varias veces es el de toda la trilogía de Fundación, de Isaac Asimov. Yo siempre lo estoy leyendo. Denso, ¿eh? Sí. Denso, muy, muy, sí, denso. Está muy, muy padre. ¿Está oyendo, señor presidente? Lord. Mi primer libro. No, el que más te gusta. Ah, el que más me gusta. Bueno, tu primero y el que más te gusta. Venga. Bueno, mi primer libro fue La Odisea. Platón. Ese fue mi primer libro. Sí, de hecho, sí, es cierto, ese también. Bueno, pues mis padres, uno es un profesor en historia y el otro es doctora. Entonces, o sea, los libros en la casa es así como que es. De hecho, mi madre nos tenía prohibidos a mi papá y a mí ir a las ferias del libro. Porque siempre llegamos con nuestro friego. Siempre llegamos con nuestro friego de libros y así como que. ¡Ah! Entonces, bueno. Entonces, pues, siempre hubieron libros en la casa. Ese fue mi primer libro que recuerdo. El que más me ha gustado. Chale, es difícil. Ay, güey. Un gran pilar. Ay, me la pusiste complicada. Bueno, de mis favoritos, sin duda, es Moby Dick. Y es que, por ejemplo, mis autores favoritos son Lovecraft y Edgar Allan Poe. Entonces, así como que elegir uno. La verdad es que no puedo, o sea, no, todos me gustan. Y por ejemplo, pues Lovecraft son cuentos cortos. Digo, creo que el de Allan Poe, pues, sí, también. Maestro. Creo que La Fosa del Péndulo es el más grande de Allan Poe. Los asesinatos en la calle del amor. Y luego de Lovecraft, el de. Digo, el libro más largo, más grande de Lovecraft sería que Las Montañas de la Locura. Se me hace que sí. Yo creo que es el más largo porque todos los demás también son cuentos, sí, son cortos. Cuentos cortos. Entonces, pues realmente así como que uno de ellos, pues no. Pero yo creo que si me voy por mi libro favorito, muy probablemente me iría con Moby Dick. Okay. Yo igual que tú, Master Kenobi, 20.000 leguas de viaje submarino, que no fue el primero que leí, como ya he dicho otras veces, Triángulo de las Bermudas de Charles Bertles fue el primero que yo leí. Estaba en máximo segundo de primaria porque todavía vivía en Ciudad de México. Y ahí lo tengo, ahí tengo el libro todavía de Charles Bertles, mi primer libro. Casi puras letras, pero sí, 20.000 leguas, olvídate. Incluso mi papá, hábilmente, como tu papá no es de historia, pero es científico, ¿no? De doctorados y todo ese tipo de cosas. Del tipo de, seguramente, de Pablo. Me compró toda la colección de Julio Verne. Todas son como 20 libros así, es una enciclopedia. No, hombre, están perros, una maravilla de. Porque el primero que yo leí, 20.000 leguas, es un libro de 150 páginas, sin ilustraciones. pero está condensada. Y en esa enciclopedia está así, o sea, así como, detalladísimo. Así de, no, hombre, es una maravilla. Compendio. Una maravilla de colección. Y fíjate que el segundo texto más grande que... Bueno, más bien, mi primer texto más grande que he leído, pero el segundo que leí y me gustó bastante fue precisamente una enciclopedia que me aventé del mundo animal. Porque... Pero aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Antes habían libros que se llamaban enciclopedias. Exacto. Venían por tomos, en letras. Hablaban de cosas, o sea, como ahora Google, güey, pero eran tomos, güey. Eran en papel. Iván, si nos escuchas, eso era una enciclopedia. Luego te la traigo. Hice una especialidad en los scouts que se llama zoología. Y me aprendí todos los chingados animales, hasta con nombre científico, gracias a esa enciclopedia. Y me consta, porque cuando ahí en la universidad capturaron una víbora, ahí va Arturo y me dice, esta es una víbora, bla, bla, bla. Yo, hablando de nombres científicos, hago la invitación oficial. El domingo es el conteo anual de aves de invierno. Es un evento científico que sucede desde, yo creo, de México hasta Alaska, ¿no? No sé si también los del sur participen. Uh-huh. Yo creo que sí, es el continental, ¿sabes? Con los de Audubon. Y Durango no está fuera de esto. Uh-huh. Me va a tocar comandar un grupo, que ahorita creo nomás soy yo. Sí. Eso es lo perro. Sí, me acaba de hacer la... Oye, acá también está Carlos, es amante de la... Sí. Ok, perfecto. Ya son dos. La expedición va a ser el domingo. Ey. La mañana temprano me tocó la zona de... No. Me tocó la zona del Tunal, ahí por Pueblito, el Nayar, hasta la presa. Ajá. Y es caminar toda esa zona para ver aves, registrarlas, contarlas, pasar resultados para el laboratorio de Cornell y ahí hacer todos los conteos. De todo tipo de aves. Sí, todo lo que vea. Oye, me acordé cuando le conté a... Te ha de gustar eso, ¿no? Claro, claro. Estás invitado, maestro. Muchas gracias. ¿A partir de qué hora? ¿6 de la mañana? ¿7? No, pues nos vamos de aquí como a las 7:30 más. 7:30. Está cerquita. Sí, sí. Nuestros sándwiches. Y... Mi religión me lo impide. O sea, sí. Al menos trataré de usar al menos unas 30 especies diferentes mínimo. Uh-huh. Entonces, es algo bien, bien padre. Uh-huh. Para ver los conteos, cómo están las migraciones, de detectar todo tipo de cosas. Uh-huh. Incluso con dobles ganas, porque ya ves que hace poco lancé la despedida al aire ciber de mi máster. A murió. Tu compañero. Ajá, sí, que ya murió. Pues con más ganas voy al conteo, aunque sea yo solo, no le hace, pero voy a ir. Ah, claro. Todos invitados. Muchísimas gracias. No más por solidario, voy a levantar, cabrón, voy a ir contigo. Ok, ya está. Bien. Ahí estás. Bueno, y regresando después de este paréntesis de 15 minutos. En 1960, Zinc de Bismarck, hundan al Bismarck. En los años 50 hubo, como les mencionábamos, un boom de películas marítimas, pero o eran de aventuras o eran bélicas, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. El hundimiento del Bismarck fue el gran suceso de batalla naval durante la Segunda Guerra Mundial. El Bismarck era la nave insignia de la flota alemana. Entonces, cuando hundieron, por fin, porque pues era un acorazado, era un... No mames, era una chingonera. Es que los alemanes sabían hacer cosas resistentes, que fíjate, buenas. Era la mamada del mar esa. El Führer esperaba una flota de destructores y dos acorazados. A cambio, seis destructores, dos acorazados. A cambio de toda la lana que había invertido, le salen con la jalada que le entregan un barcote y crean uno o dos destructores. Que era lo más moderno que existía. Le pusieron las mejores armas de tamaño descomunal, todo, o sea, lo hicieron con toda la mano. Nomás le faltaban los phasers, güey. Sí, ándale. Y el Führer se enojó, porque pues él quería cantidad, ¿no? O sea, él quería avasallar. Y resultó que ese barco, que se bautizó como el Bismarck, fue el terror de los aliados. O sea, era simplemente imparable, o sea, para... Sí, exactamente, el varón rojo de los mares. Para hundirlo, pues llegaron, no sé, dos portaaviones y quién sabe cuántos destructores lo rodearon y lo empezaron a disparar por todos lados, y están las grabaciones de lo que se dijeron en el radio. Primero empiezan a solicitar refuerzos, empiezan a hacer un recuento de los daños. El ataque comienza, si mal no recuerdo, como a las 6:20 de la mañana. Ya a las casi a mediodía, a las 11:53, ya es una situación muy comprometida. me parece que lo hunden sobre el mediodía, no recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo es que dice la última grabación, la última noticia, que transmisión exacto que tenemos del Bismarck, dice: lucharemos hasta el último misil, confiando en la victoria del Führer. Se corta la comunicación y es hundido, pero básicamente se lleva con él a la mitad de las naves enemigas. O sea, fue tecnológicamente un avance muy muy alto. Sí, estaba choncho. Militarmente era un terror enorme. Sí, no, era una mamada ese barco. Y digo los datos del tamaño de monstruo que fue, porque en los últimos datos que vi ahí en el History, que en el History West tienen grandes aciertos, pero un especial del Bismarck, de plano lo pusieron de la basura, o sea. National Geographic, ¿no? Cuando sacó. Ah, sí, pues, sí. Es lo mismo, ¿eh? De todas maneras lo ridiculizaron bastante. Está bien de que ellos ganaron la guerra y que quieren hacer solución, pero pues no. De hecho, hay un especial porque lo hunden por el Mar del Plata. Por allá lo terminaron arrinconando. Hay un especial muy bueno del History Channel, precisamente, pero hecho argentino, un documental argentino que narra cómo fue la cacería del Bismarck, cómo fue que lo arrinconaron, cómo llega para hacer reparaciones allá a Mar del Plata. Tiene que irse de allí, bla, bla, bla. Está muy bueno ese documental. Si alguna vez lo ven por ahí, búsquenlo. Está padre porque está hecho bajo la perspectiva a Argentina, y no tiene ese mitote mejor del estadounidense, ¿no? De que todos son malos, pero ellos son buenos, ¿no? Sí, que llegaron así tocando arpos con su. Sí, está muy padre, ¿no? Te digo, y hay muchas películas también sobre el Bismarck, hay montones, pero esta de los años 60, del 62, dije, sí, no, del 60, es muy buena. O sea, la verdad es que es muy buena la película. Tiene sus detalles, pues, de la época, pero como película es muy, muy padre. Sí. No es un detalle. No sé si entra esta película, para lo que estamos hablando, el acorazado Potemkin. Sí, no sé, sí. De hecho, es del estilo también. Sí, es del. Perdón, del 1925. Sí, ese es de la Primera Guerra Mundial, que era el equivalente del Bismarck, pero de los rusos, para la Primera Guerra Mundial. Entonces, también era a la fregonería en aquella época, ¿verdad? Pero es muy, muy del corte. Entonces, si les gustan las películas bélicas y si les gusta la onda marina, son de esas imperdibles, ¿no? Sí, ¿qué año fue esta, perdón? Del 60. Hijo, me dormí. 58. Ibas a decir 47. No, poquito. 58, El Viejo y el Mar. ¿Quién la vio? Yo. ¿Qué te pareció? Es de la novela, ¿no? De Hemingway. Sí, que luego sacaron una con Anthony Quinn que no me gustó. Más esta, sí. La del 58. Pero, pues, te daba buena referencia. Sí, pero la del 50, pues era porque como estaba más niño, me impactó. Ah, bueno. La terrible racha del señor del pescador del viejito. Y después el extraordinario pez que saca. Está, yo la vi padrísimo. Bastante niño, uh-huh. Quizá a los 3 años, como tú. Y en ese entonces me gustó mucho porque yo me estaba instalando en el mundo de la pesca deportiva terrenera, que era con un botecito y... Ah, no, ese es de infantería. Exactamente. Ese es infantería. Tú lo has dicho. Y se me hizo bien bien notable la lucha, ¿no?, que tiene él con el pez y... Lo como al final llega con... De hecho, si nos vamos a ir caminando, ¿no?, por el río, me voy a llevar una cañita para andar por ahí llévatela. Tirando. Excelente. ¡Muere Nemo! Adelante. En el 61 tenemos una de esas grandes películas de la ciencia ficción, que es Viaje al Fondo del Mar. Así vio. Admiral Nelson toma un nuevo y flamante submarino atómico en una expedición. Tenemos que recordar que en los años 50 acabamos de tener el primer submarino nuclear. Atómico. Atómico, en este caso. Y era así como que, no mames, ya, hasta el cielo, las estrellas, ya. Chingada, nos vamos. Ya. Sí, era la regadera. Entonces, pues obviamente que retoman el concepto, pero ya de ciencia ficción, de que pues ya es un super submarino. La película fue de 1961. Y esta sirvió como base para una serie de televisión que muchos de ustedes muy probablemente vieron de niños, que era Viaje en el Fondo del Mar, con Richard Weisshardt, David Hedison, Robert Dowell y Del Moore. Y era el submarino Sea View, que tenía un frente como mantarraya, sí, así, una especie. Una mantarraya. Sí. Traía al almirante Nelson, Capitán Lee, Adria Kowalski y todos ellos, traía dos accesorios, que era el Minisub. El Minisub. Y traía el Aerosub. ¿Te acuerdas? Esa era una galleta amarilla que volaba, era fantástica. Sí. Y lo que más me gusta, claro, todo se me hace sensacional. Sus uniformes, las armas, el submarino, los efectos, los monstruos. Y ahí, con esa serie, me clavé bien gacho con mi peor pesadilla. El monstruo que más me impacta, que es el hombre lobo. Lo detesto. Me asusta. De hecho, era como Star Trek. Pues se me hizo horrible. Estaba muy niño cuando lo vi y me espantó. Yo recuerdo que uno de los monstruos con el submarino era una personota, ¿verdad?, que estaba ahí en el fondo del mar. Sí, incluso sale, por ejemplo, una alga gigante. Y luego sale... ¿Una nalga? ¿Una alga? ¡Ah! ¿Dónde? Oye, mi dicción tan perfecta y ustedes que... Ay, bueno, está bien. Bye. Andaba en sino una serie de monstruos tremendos, ¿no? Sí, sí, bien, bien padre. Yo recuerdo de ese corto, bueno, de aquí no la recetamos, ¿en qué canal? Yo creo que en el 5, ¿no? Canal 5. En Canal 5 sí. La pasaban. Que pasaban Tierra de Gigantes. Tierra de Gigantes. Viaja al fondo, claro, del mar y sí. Leila Gilligan, no sé, hay como tres. Había Perdidos en el Espacio también. También era Perdidos en el Espacio. Que sí. Los Muppet era cerditos en el espacio. Sí, sí. Sí, Danger, es, Danger. Danger, Danger. Danger. Que el otro día revisé el robot que es B9 o D9, algo así. ¿Te acuerdas que no nos encontramos? Yo tengo el monito. Así chiquito de ese robot. Hijo de la hija. Te odio. No, y de los casi se ahoga Arturo. Casi se ahoga Arturo. Sí, gran serie, ¿eh? Sí. Gran serie. No, olvídate. Luego brincamos a una de esas extrañas películas que parece que no, pero su trama se da en el mar. De 1966, Batman, la película, donde el duodinámico enfrenta a los supervillanos que tienen el mundo hecho su prisionero o su rehén, pues, ayudados con un invento secreto, donde inmediatamente deshidrata a las personas. Sí, está padre. Sí, de ahí tenemos el famoso repelente anti-tiburón. Entre otras cosas, sí, sí, el submarino. ¿Te acuerdas del diseño del submarino? No manches, sensacional. Que muchas, bueno, de risa repelente, pero si fijas en la toma, tiene repelente contra ballenas. Ah, canijo. Sí, en el helicóptero, de repente tiburón, él tiene repelente contra ballenas. No me acuerdo de eso. Por eso lo tenía agarrado en la pierna y no lo soltaba. Sí. Que bajó de frasco. Y de ahí salieron todos los clichés en todos el equipo que traía esa película, de que traía las aletas así tipo, ¿qué será? Pez en lugar de sí. Murciélago acá. Sí, ¿no? Sí, sí, no, era una botanísima esa película. Sí, incluso del mismo año, aunque oficialmente aquí dice que es 2 años antes, pero aquí en México la tengo registrada 2 años después. Yo la vi ya a principios de los 70s, porque no soy de ese año, una caricatura enteramente del mar, Marino y la Patrulla Oceánica. ¿Sí la viste? No, ¿la viste? No, Marino y la Patrulla Oceánica. A ver, cuenta igual y no, sí. No, pues es un submarino, ¿no? A ver si Arthur puede sacar ahí información o un clip. Es un niño, es un chavo que anda ahí con sus amigos y son como una especie de policía y andan ahí haciendo aventuras en los mares. No es tan padre, pero sí la veía porque era, nomás acuérdate de que, bueno, aquel entonces en Ciudad de México había 5 canales, 4 canales, y no había otra cosa que ver. Marino y la Oceánica. De hecho, su amigo principal era un delfín blanco. Exacto. ¿No? No, ay, al rato te platico esa, se llama ese es Tritón de los Mares. Josefina la Ballena. Sí. ¿Se acuerdan de Josefina la Ballena? Chepina, la que dormía en un vasito de agua. Sí, exactamente. Chepina. Exacto, Dios santo. Sí, no, ese, el que tú dices, ese es exactamente, esa es la Patrulla Oceánica. Órale. Sí, no, no, la verdad es que no. Mira, esa no me acordaba. Ahorita hay otra de un delfín, que esa estaba más padre. Hay una historia política, ahorita te la voy a platicar. Entonces el delfín no era la Patrulla Oceánica, era sí. El Marine Boy. Marine Boy. Marine es Boy. Mismo, es que lo mismo. Es la misma. Es prácticamente la misma. Sí. Esa, porque te digo que ahorita les voy a platicar de otra que también trae un delfín blanco. Ahorita te voy a platicar. Y no es Flipper. Ni Josefina. Ni Chepina. Luego de ese mismo año tenemos una película que realmente es fantástica y en el título lo lleva, Viaje Fantástico, donde un diplomático es casi asesinado y para poder salvarlo, un submarino es encogido a un tamaño microscópico e inyectado en su flujo sanguíneo con una pequeña tripulación. Esa se han de acordar de ella. Era muy, muy buena película. Tremendamente buena. Luchaban contra los linfocitos y todos los anticuerpos, ¿no? Sí, no, no, era la fregonería. Sí, sí, no, era no. Con Stephen Boyd, Raquel Welch. Raquel Welch. Sí. Edmund O'Brien y Donald Pleasence. La película era muy, muy, muy sí. buena. Y los efectos especiales también estaban muy padres para la época. Sí. De hecho, de aquí sacaron después, en 1987, una película basada en el mismo concepto que se llamaba Inner Space. Donde un conserje de una tienda, para engañar a los criminales y salvar la vida, salvar su vida, se ha miniaturizado en un experimento secreto y ha sido inyectado en esta persona. Como accidentalmente. Sí, era con Dennis Quaid, sí. Martin Short, Meg Ryan, Kevin McCarthy. Era más del estilo así como que primera. De aventura, así sonzona. Sí. Pero la primera, el del sí. viaje fantástico, sí, tremenda. Es un clásico de la ciencia ficción. Tremenda. De hecho, de aquí generó muchas ideas posteriores para tratamientos médicos con, sí. Con nanorobots, nanotecnología. Ajá, y ahorita lo estamos pudiendo ya empezar a ver. De hecho, venía el concepto ese de medicinas donde irradiaba con el tiempo o soltaba dosis en el flujo sanguíneo, viene de allí. Mm. O sea, muchos detallitos sí. surgieron. La manera de cómo lo rescatan, ¿te acuerdas? Con una lágrima. Sí. Al óptico, al nervio óptico, buscarlo, ¿no? Es padrísimo. Sí, era muy padre. Y era una fantástica historia donde podías ver anatomía. También, aparte. Y además veías cómo funcionaba realmente el cuerpo. O sea, yo lo que recuerdo de esa película era precisamente eso. Y me acuerdo que mi mamá se la vio conmigo y pues mi mamá siendo doctora me explicaba, ¿no? Y decía, mira, pues es que esto es un... Y aquí esto y hacia acá y esto funciona así. Y, sí. y los linfocitos hacen esto porque actúan así y así y así. El corazón, ¿te acuerdas cuando pasó? Entonces se me quedó muy, muy grabada esa película en mi infancia. Sí. Precisamente porque así fue como, pues aprendí muchas cosas de anatomía, curiosamente. Sí. Y de cómo funcionaban las manos. Ahí la ¿no? tengo, el que la quiera. Se la presto. Sí, es muy, muy padre. Qué padre. Mala. No, nomás véanla. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y luego, 1968. Con esta comenzamos el episodio. Yellow Submarine. Imagínate la carga. Sí, o sea, que, historia. ¿Qué digo de ella? O sea, pues ya. Icónica. Que jamás, aunque no les guste, jamás. Va a pasar de moda. Nunca. No, digo, nunca. Imposible. La historia, la neta, la historia es muy estúpida. Claro. Es una manera nada más de unir las canciones de los Beatles y pues verlos actuar. O sea, era el hit, ¿no? O sea, era el que actúan bastante mal. El eye candy, ¿no? Del filme. Sí. Como yo otra vuelta. Sí. O sea, que la película, la desafío de sábado por la noche es un churro, no tiene trama. Pero trasciende. Regular, pero, o sea, trasciende se usaban las canciones. Sí. Y pues nomás pusieron las canciones a lo largo de toda la película y pues ya. Es que es un gigantesco video musical al final de cuentas, ¿no? Y su valor fílmico. Pues está que es un documento de los Beatles, ¿no? Sí, al final de cuentas, ¿no? Hay es que verlo así. Es de culto. Súper culto. Y la verdad es que es disfrutable la película. O sea, si eres fan de los Beatles. Exacto, eso te iba a decir. O sea, incluso hay un programa local. ¿Tú no lo ves? ¿Cuál? Lo emite TV UGED. TV UGED, que Geraldo Rosales, amigo personal, lo emite, creo, en los viernes a las 9, 10 de la noche y luego lo repiten en la semana. Bueno, yo que soy Beatle, olvídate. Sí, no. Un tesoro. Mi hermano es Beatle también, o sea, es de sí, sangre, sí, no, Yellow Submarine. De hecho, cuando andábamos en las Europas, tuvimos que ir a Abbey Road y casi me matan. Supuesto. Casi me matan por su culpa por tomarle la maldita fotografía cruzando Abbey Road. Porque uno se le imagina así como que, pues no, y es una pinche callecita donde están pasando los carros, así como que, ya, quítate. Y todo el mundo atravesándose para tomarse la foto, ¿verdad? Y así claro. como que. Y mi hermano también me preguntaba, ¿y si salió? Si salió. Y yo, cabrón, ya cruza, güey. Pero bueno, de ahí nos brincamos al 69 con Capitán Nemo y la ciudad submarina. Exacto. Esta pues fue protagonizada por Robert Ryan, Chuck Connors, Nanette Newman, Luciana Paluzzi. Pues sigue siendo Capitán Nemo, nada más que sí. eso es otra historia de las miles de historias que después le inventaron y le sacaron y sí. todo el rollo. Pero aquí lo importante de Capitán Nemo y la ciudad submarina es los efectos especiales. Uh-huh. O sea, fue una película así de efectos especiales que realmente te llamaban la atención, ¿no? O sea, la ciudad submarina. De hecho, cuando jugué por primera vez el de BioShock, viendo Raptor y todo el rollo, como que me recordó esa película. Por eso me acordé y dije, la tengo que buscar. Entonces trae ese estilo, ¿no? De ahí lo retomo un poco. Y otra vez el Capitán Nemo, ¿no? Del Capitán Nemo. Sí. 72. La aventura del Poseidón. ¿Tienes otro? Sí, ahorita Arthur me hizo la caridad de orientarme en la fecha. 71, el Cristo del Mar. ¿Verdad, Arthur? Sí. Sí, es de 1971. Esta película, bueno. No. Sí, es una especie de. Es un mundo paralelo, de alguna manera, con Marcelino Pan y Vino, donde hay un chavo que rescata a un Cristo del Mar y luego, después de una serie de situaciones azarosas y de mala vibra, le va mal. ¡Ay! ¿Yo? No, ahí está Arturo. A ver, ten. Vaya. Y luego de repente se encuentra Manuel. Y Manuel, que supone que es el Cristo que él saca del mar o de alguna manera se hace humano, al final le ayuda. Y me acuerdo que hay una época muy mala de pesca y al final sale adelante, ¿no? Pero es una película que yo vi de niño. De niño, sí, era niña todavía. Todavía no me cambiaba la voz, creo que la tengo igualita. Y sí me queda grabada. Ahorita, digo, la estuve buscando. No me acordaba ni del nombre, nomás me acordaba de la película, sí, sin el nombre. Y ahorita, que empezaron a hablar, me dije, esta es la del Cristo y el Mar. Y ahí Arthur me sacó adelante con su computadora. Pero es una buena película. Incluso yo me acuerdo que dice Manuel, o sea, el Cristo, que fueran a pescar a una zona que se llamaba el Puntual Rojo o el Punto Rojo. Así le decían allá en la tierra donde ellos vivían. Y se cuajan de peces, ¿no? O sea, es la pesca del año, ¿no? Pero es una película donde aparecen las cuestiones así de Dios y de Cristo. Y digo, independientemente de lo que creas, sobre todo a esa edad, que la vi yo, eres vulnerable a ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí me hizo bien padre. Sí, fíjate, yo recuerdo poco de esa película. Y hasta estaba tratando de recordar el título. Dije, ay, pues creo que era El Viejo y el Mar, ¿verdad? Parecida, sí. O El Cristo que Vino del Mar. Por ahí va. O sí. Era El Azul del Cristo Roto. Algo así. Así estaba yo hasta antes de llegar aquí, ¿eh? No sabía ni qué onda. Bueno, nada más aquí voy a comentar algo yo. Sería un cómic que se llama El Corto Maltés. No sé quién, según se le suene el nombre. Que de hecho es una de las, como digamos, cosas aquí que tenemos aquí en México. De que estamos tan cerca de Estados Unidos que solamente consumimos material de ahí de Estados Unidos. Que solamente lo que nos llega, Marvel y DC y algunas otras cosas. Y realmente no nos, digamos, empapamos del cómic europeo. Que es bastante, es muy bueno, muy extenso. Nos aporta cosas diferentes. Y en este El Corto Maltés, que es creado por el italiano Hugo Pratt. Corto Maltés, sí. Y son historietas de cómic que empezaron a publicarse en el 67. Es la historia de un marinero que nació en 1887 en Valletta, Malta. Hijo de una gitana de origen sevillano y un marinero inglés. De joven vivió en Córdoba y estudió el Talmud y la Cábala. Y descubrió que no tenía la línea de la fortuna en la palma de su mano. Y se la grabó con la cuchilla de afeitar de su padre. Ay, entonces, canijo. Nos vamos a Europa. Preguntamos Corto Maltés, así, conocidísimo allá. Tiene mucha, digamos, como que muchas aventuras y mucho, digamos, que trasfondo. Y a veces, como que, sí, es de lo que nos falta un poquito aquí de empaparnos de otro tipo de historia, otro tipo de cómics. Exacto. Y para conocer otro tipo de aventuras, porque sí estamos muy, muy encerrados aquí. Por ejemplo, pensamos de cómics del mar, ¿no? Pues Aquaman y Namor. Exacto. Y ya. Sí, pues es que invade, ¿no? Ese tipo, sí, de cultura. Pero, por ejemplo, qué bueno que lo dices. Te dirías qué maravilla tenerlo aquí. Por ejemplo, ese tipo de cómic europeo, ¿qué onda? A ver, platícame tantito rápido de eso. ¿Te gusta? ¿Lo has leído? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué onda? Mira, allá el cómic, digamos, yo descubrí una tienda que se llama Can Comics. Que la verdad traen cómics así de editoriales europeas, bastante barato, que lo voy a estar comprando yo. Y la diferencia es que ellos se basan más en la historia, o sea, en desarrollar una historia, desarrollar el personaje. Y aquí lo primero que vemos es como que, no hay acción, no, pues no me gustó y lo que sigue. Y ellos se enfocan más en desarrollar una historia, o sea, en tratar más o menos más la personalidad del personaje, o sea, como que más interiorizar sobre los, lo que sucede dentro de cada uno de los personajes. Es digamos como que es la idea, o sea, la esencia. Por ejemplo, ¿son de más nivel en cuanto a la cultura? Sí, o, sí, así. Okay, y los superhéroes, por ejemplo, ¿tienen superhéroes icónicos? Así tipo, no sé, Spider-Man, pero de Europa, ¿cómo sería? Mira, allá, por ejemplo, así digamos como que superhéroes, así, tienen héroes, no tanto como que sean super. Es Lord Spider-Man. Bueno, es el varón de Gotham, sí, cosas de ese tipo. Sí, por lo mismo que decía, que ese Jima tiene una cultura diferente, es como que, digamos, un poquito más elevada, por decirlo así, para sonar muy, muy despectivo. Mira, pregunta, que por cierto recordé cuando estabas diciendo del cómic. ¿Cuál? De la película de Batman del 89. Ajá. Compré yo algunos, es que eran posibles en la feria del libro. Tomos de la revista Fangoria, que de hecho todavía conservo un par. Y entre las recomendaciones de lo que se vendía allá en España venía ese cómic. ¿El corto maltés? ¿Fangoria, la que canta? No, venía el cómic del Batman de Tim Burton. Y venía uno que yo me enteré, que pues tú que eres el mero mero, me vas a sacar de esa duda. Había un cómic de español de Batman contra Drácula. Red Drain, la de Red. Pero originalmente fue español. Es decir, las versiones norteamericanas fueron a raíz de esa de ese crossover que hicieron allá en España. Y lo recuerdo mucho porque venía publicado en las en la revista Fangoria. Y posteriormente, muchos años después, lo vi no sé en dónde. Y ya ya cuando existió para nosotros el Google, que lo pude googlear, sí ya vienen muchas referencias, pero parece ser que originalmente es de corte español ese crossover. Y te checate ese dato, porque ahorita lo mismo que te estaba diciendo, como estamos muy pegados a Estados Unidos, o sea, leemos, consumimos mucho lo que nos llega de allá. Ajá. Y de Europa, así como que lo tenemos así muy olvidado. Y de hecho, ahorita que estuve así en Festo y en la Mole Comic Con, también lo que leí, lo que escuché, lo que comentaba Gantús, es que es como que las historias de los cómics que hacen aquí en México las hacen muy el estilo europeo, y así como que ciencia ficción, es como que, o sea, aquí no va a pegar porque es una cultura completamente diferente, o sea, no, o sea, o los artistas se van al humor, o se van al así como que ciencia ficción, así como que muy, así muy rebuscado, muy estilo Jodorowsky, así como que, o sea, aquí no va a pegar, o sea, entonces la cabeza no va a pegar esto porque es una cultura diferente, o sea, no. Como que por eso mismo el cómic mexicano no ha pegado, porque, o sea, está dirigido a otro público, así como que más. ¿El Calimán? Calimán. ¿Cómo que? De hecho, Calmatón sí regresó, pero pues ahí está arrumbado. Ahí sigue. Y seguirá. Bueno, 1972, La aventura de Poseidón, un grupo de pasta. Yo tengo 71. A ver, échatelo. Tengo en 71 una película que se llama El Corsario Negro. Es la clásica película en donde pues el virrey de las colonias de América manda un galeón rumbo a España con cargadísimo tesoro, de tesoro, ¿eh? Chorreando y, de tesoros robados. Y de ahí pues ya saben, ¿no? Los piratas y todo eso. Sí. Hay muchos cuentos de esos. Así es. Bueno, no son cuentos ni cómics, son historias reales. Sí. Había algunos fascículos así bien bonitos. Del Corsario Negro y ese tipo sobre todo mi hermano, que él es apasionado del mar, los compraba y los devoraba, y ahí los están guardados, ¿no? Muy muy muy bien presentados, El Corsario Negro. Pero fíjate, padre, que El Corsario Negro, a mí, bueno, la facha del corsario, sí. Se me hace mucha referencia a lo que es el zorro. Exacto. Sí. Cierto. Sí, el zorro. Entonces no. Es el zorro de los mares. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. No sé. Otro de mis grandes, grandes héroes, el zorro. El zorro, ¿verdad? Un día hacemos un especial del zorro, ¿no? Deberíamos, Y bueno, y continuando entonces, El Poseidón del 72. Luego, esa fue una de esas grandes películas de aventuras, pero del cine de desastres. En los 70s estuvimos de llenos de películas: Incendio en la Torre, Terremoto, Aeropuerto. Ahí la traigo. Y El Poseidón, pues era del mismo corte. Sí. Traducción: Maremoto. Todo va muy bien, charalá, la la la. Y luego, valió madre. Sí. Y pues a sobrevivirle, ¿no? Sí. Usaba el mismo esquema de las películas que hemos comentado ya de desastres, donde un grupo de personajes completamente sin relación alguna va al desarrollo. Sí. Alguien después por ahí da la alerta de que el desmadre va a pasar, nadie lo pela, y luego después sucede el desastre y las historias de todos esos personajes que en el primer acto de la película salen y no tienen relación, terminan combinándose en el suceso, ¿no? Es exactamente, ¿no?, el mismo molde. En este caso, pues, sí es el barco se voltea. La madre es básicamente un Titanic, nada más que aquí se voltea y pues a salir todos del asunto, ¿no? La película original de 72 era con Gene Hackman, Ernest Borgnine, Shelley Winters y Red Buttons. Luego hubo una versión en el 2006. Sí, también. Así de, que la quisieron hacer acá muy uy uy uy, sácales punta. Pero no. La anunciaron hasta en 3D, todo el pedo, la fregadera y media. Pero, pues no. ¿En qué año fue el tsunami? El espantosísimo, Indonesia, hace como 4 años, ¿no? 5 años. Más, no, no, no, fue más. ¿Más? No, sí. Ay, no soy tan viejo, no manches. Fue como en el 2010. Sí, fue como en el 2010. A ver, googlealo. San Google. San Google. De los idiotas. Nosotros que nos aferramos a la línea del tiempo. Extraña línea del tiempo. Sí, me acuerdo porque estaba en la prepa, ¿eh? Querido diario. Querido diario. Sí. Pero bueno, el asunto es que. ¿En 2011? ¿2011? ¿Viste? Sí, le falló por un año. ¿Ya viste? No fue tan mal. ¿Saben qué pañales andan? Sí, la película esta que les digo del 2006 sí mostraba un olota, así que venía de la madre. Sí. Bla, bla, bla. Y luego después, me acuerdo por lo del tsunami, porque la película, las películas donde salían tsunamis valieron madre. O sea, todas esas películas pues, se vieron completamente chafas. Y me acuerdo mucho porque tuvieron el desatino de sacar en Canal 5 la película a los pocos meses. De muy mal gusto, ¿eh? Sí, sí, como manches. Que no mames, o sea, sí. Se la bañaron. Pero bueno, y luego 75. Alto. 1972, una caricatura, la que te dije hace rato, Arthur. Claro. Tritón de los mares. Sí, era un niño que venía de la Atlántida, el último superviviente de la Atlántida, y está al amparo de un delfín blanco que se llama Lucía. Y había el gran enemigo de la Atlántida, que eran los guerreros o la tribu de Poseidón, y andaban sobre ellos. Me gustaba mucho porque era una caricatura ruda. El Tritón, el niño, traía una él le decía que era una espada, pero yo más bien lo veía como un cuchillo. Es que estaba tipo, chiquito. Sí, sí, era como de él se llamaba la espada de fuego del Olimpo. No sé qué tenía que ver el Olimpo con la Atlántida, pero bueno, así la llamaba. Pues bueno, pues así. Y era como tipo un láser de un sable de luz de Star Wars, pero chiquito. Y los malos venían montados como cuchillo esos, de queso, caballos de tipo, pero cortito. Y los malos venían montados en esos peces tipo abisales. Eso es como el de Nemo, que tiene unos dientes. Y aquí un foquito. Sí. Digo, bioluminiscencia. Exactamente. Que tiene su cañita de pescar, o sea, así. Foquito. Pero gigantes, ¿no? Y venían montados en ellos y se lanzaban sobre este chavo. Y con su espada de fuego del Olimpo, mataba a los peces y se le salía sangre y todo eso. Dale, incluso después me enteré ya mucho, mucho, mucho después, que una vez platicando con mi hermano de cómo se llamaba la mendiga caricatura, nos enteramos de que la Secretaría de Gobernación, en aquel entonces, lo censuró. Mitades de los 70s, la censuró, la sacó del aire, que porque decía que era muy, muy violenta. Por eso de la sangre, que te digo que ya los mataba con su espada de fuego. Pero se me hacía bien padre. Bien, aquí seguramente no ha de haber llegado. Cochino gobierno, represor. Pero sí, si tienen chance, métanse al YouTube. Ahí están. Tritón de los mares. ¿Eh? Excelente. ¿De qué se censura? Me acuerdo de las caricaturas de Tom y Jerry. Ya sería violencia, sí, pero todo lo que daba así. Puro bullying. Super extraño. Era puro bullying. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero ese se golpeaba. Oye, no, pero esa caricatura de Tom y Jerry a mí me destreza. Sí, la cancioncilla. La cancioncilla así como que. Hasta siempre liberación, ¿eh? Porque sí. Fíjate, cuando los veo, los de Disney que me platican mis padres. La hora de Disney sí me trae ese cierto aire de nostalgia de la infancia. Y sí se me hacen así ya muy, muy pinchonas. Pero tienen ese halo así de nostalgia. Los mendigos Looney Tunes. Hasta relajantes se me hacen, ¿eh? O sea, no los ves, están entretenidos. Anda, no, por pinche Tommy Jerry me deprimen, ¿eh? Los comicillos se me hacen deprimentes. Y como dices tú, la musiquilla y que la señora está negra, nada más se le veían ahí sí, las medias y las enaguas. Y no. Sí, gachas, ¿eh? No, a mí no me gustaba. Y luego el ratón así medio gay. Ay, no, sí están deprimentes. 75. Esta película tiene una de las mejores escenas de diálogo que recuerdo en un filme, y es la de Tiburón. La escena donde les está contando cómo sobrevivió en el mar infestado de tiburones, y que de ser pues casi la centena quedaron solamente unos cuantos, es desgarradora. En donde están en alta mar así platicando, ¿verdad? Ajá. Y que se empiezan a presumir sus mordidas. Exactamente. Esa escena con Roy Scheider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss. Es una muy, muy... muy buena. Gran narración, ¿verdad? Es un gran diálogo. Y se me queda sobre todo grabada esa escena porque al día siguiente en la película es cuando sucede todo el desmadre. Sí, el USS Indianapolis, ¿te acuerdas? Ese era el barco que llevaba la bomba. Y era muy buena, la verdad, la película de Tiburón. Y a veces se nos olvida que... Nos acordamos más del tiburón, ¿verdad? Pero no nos acordamos de esos detalles finos de por qué fue la película realmente tan buena, ¿no? No era tanto por el tiburón en sí, sino por las relaciones y la construcción de los personajes. Desde entonces no me meto al mar completo, ¿eh? Salvo en Cancún, porque ahí se ve transparente. Pero fuera, si no veo, yo no me meto, güey. Ni madres. Incluso sí me dan cierto terror esos, el tiburón blanco, de una manera absurda, si quieres. Soy seguidor de varios sitios de Instagram de fotos de tiburones blancos que ves, híjoles, terroríficos, ¿no? Pero bueno, ya me estresé. Fíjate que precisamente repitieron la fórmula, quisieron repetir del éxito que tuvo Tiburón, y fue donde se nos vinieron un montón de churros, ¿no? Sí. O sea, montones de churros con pirañas y con abejas, sí, y con hormigas, ranas y con un montón de cosas raras, sí, para darle eso. Pero exactamente, la fórmula no era el monstruo que mataba gente, ni el animal salvaje que parece que nos odia. Monstruo. La fórmula fue que era una buena película. Sí, los personajes eran todo muy buenos. Bien hecha. Estaba bien hecha. La música. Eso fue lo que la hizo determinante. Tres personajes muy diferentes uno del otro, sí, pero que entre los tres hicieron un gran equipo. Tenías al científico idealista, tenías al policía, al policía, cuya única preocupación era detener los asesinatos, salvar a su gente, y que le tenía miedo al mar. Sí. Exacto. Y el barbaján pirata del mar, que era cínico de lo peor, ¿no? Exacto. Entonces, no podías poner en un ambiente más estrecho a personajes más diferentes. Sí. Entonces, eso es lo que hizo rica la película. Sin que fuera el bueno y el malo, ¿sí me explico? Claro. O sea, de que este los traiciona porque lo quiere vivir para exhibirlo como un King Kong y como Anaconda. ¿No? O sea, de veras perseguían el mismo fin. Exacto. Pero cada quien con su estilo, sus, ¿no? personalidades muy diferentes. Es que es buena la película. ¿Y de qué tan buena fue que la pusieron icónicamente en Volver al Futuro? Ah, por supuesto, Tiburón 23, ¿o cuál era? Tiburón de ahí, que sale ya en un holograma. En 2015, oye, y no. Comparación de. Sí, claro. Oye, de cómo nos vestimos. Sobre todo. Luego, sí, gran película. ¿Ibas a decir algo? No. En el 76 no podemos irnos de esta década sin Charlton Heston. Y viene la película, ahora sí que de la Segunda Guerra Mundial, que es Midway, que es una dramatización de la batalla, de cómo se dieron los eventos y cómo cambió ahora sí que el rumbo de la guerra en el Pacífico en Midway. Esta película tiene varias cosas interesantes. Primero, tenía un elencazo. Estaba protagonizada por Charlton Heston, Harry Fonda, James Coburn, Glenn Ford. Todo mundo. O sea, todo mundo que estaba y que tenía un nombre en el cine en los años 70, y que eran maduros. Cabe recalcar eso. Sí, ¿qué es eso? O sea, ya madurones, ya viejonones. Listos para arrancar del árbol. Sí. Salen ahí. Todos salen ahí. A arrancarse del árbol. Ya maduro, pues. Y lo padre de lo segundo padre de esta película es que estaba mezclada con filmaciones reales de la Segunda Guerra Mundial. O sea, mezclaba la acción. Y entonces lo hacía así como que, más realista. Sí, entonces. Y pues la neta es que pues la forma en que estaba filmada, las cámaras con las que lo filmaron, pues también hacía como que se viera más ad hoc entre las filmaciones de los años 40 a los 70, ¿no? La película, pues obviamente sigue el modelo de Charlton Heston, sigue siendo el héroe. Y pues, es del 76. En el 77 viene La espía que me amó. James Bond investiga ahora sí que el secuestro de submarinos rusos y británicos que cargan armas nucleares, y con la ayuda de un agente de la KGB. Hoy extinta. Arregla todo el desmadre, ¿no? Pues es de Roger Moore, Barbara Bach, Kurt Jürgens y Carl Kiel. Es de esas clásicas. Si eres fan de James Bond, no podías perdértela. Y yo creo que es de las mejores películas de Roger Moore como James Bond. Sí. Digo, porque también tuvo unas muy malas. Pésimas. Sí, no, pero malas. Y esta es de las mejores. Y luego tuvo un refrito que era Moonraker, que era básicamente. Era muy similar en su estructura, era muy. En su historia, incluso, nada más que aquella era en el espacio. Pero pues esta era en el mar, ¿no? Sí. Luego tuvimos una en los 80 que se llama Pausa. Échatela. Deja, ahí te va, y van rapidito, No podía faltar Santo y el misterio en las Bermudas. Amén. Sale Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. Se supone que era la última película que iban a hacer ellos como luchadores, que ahí estuve leyendo la información. Puesto que ya no había presupuesto, ya no había historias, ya estaba bien gastado. La película acaba en una explosión nuclear, después de que los pobladores de la Atlántida y alguna una reina de un país que se llamaba una princesa, como tipo Irak, así como que Irán, no sé qué. Su papá fue raptado por los atlantes para desarrollar tecnología. Están abajo en una ciudad, la Atlántida, por supuesto. Y al final se llevan a esos tres luchadores a vivir a la Atlántida, puesto que iba a haber un cataclismo mundial, y la película acaba en una explosión atómica. Entonces se supone que ya no se iban a hacer películas de ellos. Fue la última película, ciertamente, de Blue Demon. El Santo creo hizo otras tres más por ahí. Traidor. Pero de lástima, sí, chaqueteó. Traidor. Pero ahí se supone que se acababan ya la película de películas de luchadores. Ya no había para más. Y de ahí vendrían ya las de narcos y de ficheras, ¿no? Pero tuvo su transformación de con su éter, ya ves sí. Que. Sí, dado sí, el éxito sí, de James claro. Bond. Pues ¿a quién tenemos nosotros? Pues al Santo. Claro. O Chabelo, ¿verdad? Finalmente se hizo sí. El Santo. Pues sí. Le pusieron suéter, le quitaron la capa y ya la hacía de investigador, casi de Sherlock Holmes. Sí, no, con su cardigan, ¿verdad? Traía acá. Elegantísimo. Bien, no puede dejarla pasar, ¿no? La mexicana. Oye, pero hay otra mexicana. Y otra mexicana es la de Tintán, que estábamos diciendo. Sí. El Capitán Mantarraya también. Es que ese churro, mira, yo creo que el haberla mencionado aquí nosotros ha sido el mejor comentario, que todavía no hemos dicho nada, pero el mejor comentario que ha recibido en todos los años que tiene desde que la firmaron. No, imagínate. Duele de malo, Sale perrilla, Sí. O sea, la tienes que ver en partes. Sí. Los comerciales son estratégicos, porque si existiera en DVD, te salen perrillas. Sí, tienes que verla con lentes esos para soldador, porque no te la acabas. Churras. Sí, no. Sí, y bien, igual del 77, esa yo quiero. No, pero en el DVD incluye los comerciales, güey. Con comerciales. Sí, claro. En el DVD tiene que tener los comerciales. Incluye comerciales. Y ahí viene el advisory. No se recomienda verla por más de 15 minutos. Sí. Descansa tu vista y sigue adelante. Igual, del 77, una de las peores películas que he visto. también tipo lo que dice Tiburón, tentáculos. No, pero es que después del Capitán Mantarraya. Ya es incluso el ciudadano. Esa, esa película de... ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! No, es que la verdad es que sí, ¿verdad? Está fatal, ¿verdad? Bueno, te extrañábamos, sí, sin llorar. Esa película de tentáculos, un pulpo gigante, la radiación, tal, la vi en un cine en Ciudad de México que se destruyó por el. Por el temblor, seguramente está influenciada por esa película tan, tan mala. También 77, Aeropuerto 77, de desastres, ¿no? Sí. Un avión que se estrella en el mar porque trae una colección de pinturas, ¿recuerdo? Y está en Netflix. ¿De veras? Sí. Qué bueno para no verla. Híjole, qué pena que se den cuenta que está en mi lista. Y hay otra del 77, fíjate, del 77. Que esa me marcó, me dio hasta cierto miedo. Es el mejor año del mundo. Ah, ya habíamos dicho, ¿eh? Bueno, sí, estas sí. No son tan buenas, ¿eh? Pero bueno. Orca, la ballena asesina. ¿Te acuerdas? Anda, ¿sabes cuál está? Mm. Y ahorita me acordé, así tuve una epifanía. Tintorera. Ah, mexicana. ¡Ah! Sí. Con Hugo Tiburón Stiglitz. Mexicano. Sí, ¿no? La tintorera del tiburón mexicano y Hugo Stiglitz era Chuck Norris mexicano. Claro. Creo también salía este Andrés sí. García, ¿no? Jorge Rivera, creo una que cosa sí. No, era, estaba chidilla, más. Yo sí me acuerdo de esa. Sí, fíjate que yo me la receté. Stiglitz le dio de golpes y Andrés García tiene relativamente con la bombita, ¿o qué? Sí. Con esa la mató. Se comió su bombita y se murió. Así mataron a la tintorera, la inflaron, se ejecutó. Sí. Qué pesadilla. No, le creció la aleta. Si no fuera tan obvio que se la fusilaron de tiburón, sí. Sería una película rescatada. No, y aparte volvemos a lo mismo. Ya después de haber dicho Mantarraya, el Capitán Mantarraya, sí. Todas son buenas. Sí, no, de ahí para arriba, ¿verdad? Sí, es como que sí, el fondo ya. De la cadena alimenticia. Sí, no manches. Te decía, esta de Orca, la ballena asesina, me dio cierta... Pues, estaba yo muy niño, la vi, me dio cosita porque el barco este que cazaba orcas, caza a una hembra y cuando la tienen así colgada arriba, allá arriba en el barco, pues... En ese momento suelta al producto, a la ballenita, y queda ahí el feto en la cubierta y el grito espantoso, así de así horrible de la ballena. Y el papá de la ballena, el papá macho, el hombre, pues, estaba en el mar viendo qué onda y ve como con una manguera, recuerdo, echan al feto o a la cosa ahí en el mar por la borda. Y luego... La ballena macho empieza a vengarse y empieza a destruir ahí el pueblo y no sé qué. Y al final un mano a mano contra el que mató a su mujer, y lo mata, ¿no? De un coletazo ahí. Sí, esa la pero recuerdo. Pero me estresó. No me hubiera acordado si no lo hubieras platicado. Orca, la ballena asesina, del 77. Pero fíjate que yo sí vi también Orca, la ballena asesina. Y al contrario que tú, te dejó algo... Un sentimiento negativo. Uh-huh. Me despertó mi fascinación sobre ese... De hecho, es mi animal favorito, la orca. ¡Qué padre! Fíjate. Está bien bonito, ¿no? Y está... Uno de mis sueños algún día va a ser ir a Alaska por aquellos lados y kayakear con las orcas, así arriesgándome a que me den un chingazo, pero así yo quiero sentir que salga la aleta, ¿no? Así al otro lado y ya. O sea, llevas dos grandes deseos aquí en el Friki Podcast, es ver... Una orca y ver un marciano. ¿Ah, sí? Sí. Y si fueran juntos, imagina. Una orca marciana, güey, no mames. Sí, antes de cambiar de año, quiero que Arthur me ayude con una fecha. Hay una película también mexicana, que es así, también me estresó, la vi muy niño, que hablaba sobre el Triángulo de las Bermudas, donde también sale, creo, Hugo Stiglitz, al final el barco se pierde, pero sale una muñeca que rescatan del mar, y esa muñeca era maligna. Anabel. No, tipo más chiquita. La muñeca más chiquita, pero. Anabel. Pero sí estresaba de amar esa mendiga muñeca. No, esa sí, no. Y, me es, acuerdo, y es del Triángulo de las Bermudas. Al final el barco se pierde en una niebla y se supone que se desaparece, ¿no? Pero durante toda la película, esa muñeca maligna que recogen del mar tiene relación con la muerte de todos los tripulantes, ¿no? Entonces. Me suena esa. Eso me suena. Incluso no, los sonidos de la película. Suena. Se parecen a esos del santo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando está en su laboratorio? Ese tipo de sonidos muy chillantes. Nomás que no me acuerdo del año. Yo digo que hacerse setentera, a lo mejor no. De 1978. Ahí está. ¿Viste? El Triángulo de las Bermudas, mexicana, sí me gustó. Fíjate, esa me suena. Sí me gustó. 1980 de Final Countdown, la del portaaviones que viaja a, ahora sí que a los inicios, a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuando la flota japonesa va a atacar Pearl Harbor. Ya habíamos platicado de esa. Luego sigue la película de submarinos, Das Boot. Es un vistazo claustrofóbico a la vida de un bote U o de un submarino alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Está en Netflix, por cierto, también, si la quieren ver, con Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer, Klaus Wennermann y otros güeyes que no puedo ni siquiera pronunciar. Es una película larga, es de 149 minutos. Aunque bueno, ya para el estándar de ahorita, pues ya no, sí. ya es normal. Ya es normalona. Pero es fantástica la película. Hace un par de años la reestrenaron remasterizada para formato de alta definición. Remasterizaron el sonido. Es una joya de película. Y como dato friki, el submarino usado en Das Boot es el mismo que usan en Indiana Jones. Ah, sí. Ese es el mismo, porque pues se los pidieron prestados. Así como hecho. Sí, entonces no lo prestes todo el rollo, y es el mismo. Y no hay una mejor manera de ver la tripulación y cómo era, en realidad, cómo era el ambiente y tripulación dentro de un bote alemán como esta, Das Boot. Hago una pausa para que aquí mande saludos. Hola a toda la banda. Llegó la voz que acaricia. Estaba en el baño, llevaba 3 horas, por fin salió. Pero bueno. Los bomberos, pero bueno, ya salió. Luego, dándole un poquito más de turbo a esto. Esfera, 1998. Una nave espacial es descubierta en las profundidades del océano. Es un thriller con Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel Jackson y Peter Coyote. Ese apellido siempre me dio mucha risa. La película tiene sus detractores. Por ejemplo, a Jima no le gustó. Sí. Sí, no, bueno. No, está dominguera. Está dominguera. Tiene esos detalles simpáticos. Tiene, sí, padres. Es un poco exigente, como tú a veces. Sí, y luego tiene muchos guiños también a Julio Verne. Entonces, tiene sus cosas. Tiene chidas. Sus momentos. Sí. Una gran película que en algún momento creo que también ya habíamos platicado, pero no me acuerdo en cuál. Fue la de El Abismo, de 1989. Muy de James buena. Cameron, Ed Harris, Mary Elizabeth Mazzantonio, Michael Biehn y Leo Burmester. Joya, especialmente la versión extendida. Sí, la verdad es que es muy, muy, muy buena. En el 89. Bueno, no puedo decir nada de eso, ¿eh? Sorry. Antes de que brinques al 89, perdón. 87, una caricatura que me choca. Tengo que nombrarla porque es del mar. Primero sacaron los gloriosos y siempre bien ponderados Thundercats. Claro. Y luego sacaron ya sus. ¿Cómo se llaman los halcones? Los halcones galácticos. Ah, ya había uno de tiburones. No, los halcones galácticos, esos eran la onda. A mí no se me hizo chido. No, a mí estaba chido. Pero era la copia bastarda, sí, de los tigres. No, pero una copia más bastarda. Es una del mar, ¿verdad? Llama Los Tigres del Mar. Sí. Sí. Incluso su intro es idéntica de los Thundercats. Sí, no quiero recordarlos, ya cállate. Sí, sí. En el 85 bloqueado. Pero no, bloquéate, maestro, porque la verdad, lo único que me gustó es que tienen ya transformados en tigres. En tiburones. Mar. Están padres los dibujos, se me hacen padres los personajes, pero. Sí, odiaba esa caricatura. Me choca. Fíjate que a mí sí me gustaban. Pues sí. Porque. Árale. Pero eran como cinco caricaturas de la misma empresa. Sí. Bueno, era el Karate Cat. ¿Te acuerdas del Karate Cat? Sí. El Karate Cat. De los Y luego eran los Mini Monsters. Eran esos, los Tiger Sharks. Y. ¿Halcones galácticos? No, bueno, de esa. Sí. Okay. Esa barra de caricaturas, ¿verdad? Ah, de esa barra de. Bueno, de los 80. En el 85 también había una del mar. Las ranas. Ah, la ranita de metano era la onda. Espero que hayan entendido, porque como no traía micrófono, estaba cabrón entender. La ranita de metano era la onda, una caricatura sádica. De hecho, era como el Remy. ¿Quién se acuerda de Remy? No, sí. Oye, te deprimía. Oye, no, lo madreaban y lo dejaban así. Oye, pero era una maldición conocer a ese güey, porque el que lo conocía se moría, cabrón. Sí, ¿verdad? Exacto. O sea, era una maldición. Sí. La ranita de metano. Claro que sí. La rana de Metán, que todo el mundo se la quería botanear. Pero se botanean a los que le ayudaban, oye. Sí. De veras que era una maldición conocer José esa... Miel debieron de haber tenido José secta, Miel, carnal, sí. Porque todavía Maya era ñoña, o sea, era sí. una caricatura de ñoña. Sí. No, pero José Miel y la rayita de Metán era una masacre. De hecho, por eso yo creo que todos somos medio... Tenemos el guiño depresivo, ¿verdad? Porque, ¡ay, pobrecito, le chingue! Guiño depresivo. Bueno, vamos van dándole turno porque hay dos que quiero masacrar. Ok. Sale. 1989, Dead Calm. Es bueno, una película antes... con Nicole Kidman. Déjame terminárselo. Sam Neill, Billy Zane y Rod Mulliner. La película es un buen thriller. Una pareja la esposa sufre un accidente automovilístico. El esposo pues es capitán de la marina, pues deciden tomar unas vacaciones, alejarse de todo, tomar un tiempo para ellos, pero luego se encuentran con un naufragio y resulta que hay un sobreviviente que es, por cierto, Billy Zane, y resulta ser un psicópata asesino. Hey. La película es muy buena, es de muy esas buena. Películas olvidadas ahí. Sí. Nicole Kidman sale muy joven ahí, cuando todavía no era Nicole Kidman, la gran actriz. De hecho, fue la película con la que se conoció en sí. Hollywood, porque hasta ese entonces todavía era una actriz australiana, conocida nomás en su isla. Ajá. Literalmente. Pero a partir de esa película fue cuando se empezó a hacer un nombre en Hollywood. Tiene su cliché ahí en Los Simpson. No la perdonan. Uno de los especiales de Halloween se trata precisamente de eso. Que están en una especie de vacaciones en el barco y encuentran un misterioso náufrago que Homero sospecha de él, y pues resulta que no, que en la versión de Los Simpsons sí era bueno, y aquí el cargado y sangrón como siempre es Homero. Y en esa película con Nicole Kidman, ¿cómo no recordarla, Cuate que... Nunca volvió a enseñar tanto Nicole Kidman, pues, para quien no la ha visto ahí. No, ahí vale la pena. Ni cuando la hizo de maestra enseñó tanto. Me hice hombre con ese escena. Demasiada información. ¿Y lo ibas a decir, Arturo? Sí, también de género de caricatura. Me voy a regresar tantito. Del 85, se llama Doramón. Ay, pensé que te ibas a y los piratas de los mares del sur. Eso también salió en los 7. Es como un gato que con una pandilla. También está bastante teta. Bastante pero, patética. Sí, sí. Chale. Que siga. Ok. Adelante. 1990. La casa alrededor al Octubre Rojo, The Hunt for the Red October. Tremendamente buena. Muy buena película, ¿eh? Fantásticamente dirigida por John McTiernan, protagonizada por Sean Connery. Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill. Tenía un elencazo. Sí. La sigues viendo ahorita y no se ve vieja. Sí. O sea. Está vigente. Sí, sigue viendo muy. Estaba en un libro, ¿no? Sí. De este. ¡Ah! Se me fue el nombre. Ahorita la googleé, Arturo. El asunto es que pues, un submarino insignia ultra mega secreto de la USRR quiere de la URSS, de la ¿no? CCCP. Esa madre. CCCP. Sí, quiere. Ocupa Loma. Pues quiere pelarse, en pocas palabras. Los rusos lo persiguen, los gringos lo persiguen. Y solamente hay un analista que en este caso es Jack Ryan. Que cree que pues en verdad el tipo quiere pasar al otro lado, ¿no? Pero es muy muy buena película, sumamente recomendable, y una excelente película de submarinos también. Sí, me gustó mucho que canten el himno soviético. Sí, es uno para mí de los himnos más bonitos que hay. Fíjate que sí, ¿eh? Bien padre. Y aparte, dentro de la película hay la música, otra vez volvemos a la música, hay unos coros en ruso, por supuesto, sensacionales. Sí, ¿no? Es muy, bien, muy, muy bueno. Bien padre. Jorge, ¿qué dato te faltaba? ¿Qué novelista? ¿Fue? Sí, Tom Clancy. Sí, ¿no? Ya me llevo. Bueno, y luego viene 1992, donde tuvimos la película por la cual conocimos a Steven Seagal, que era Under Siege. No me acuerdo cómo se llamaba en español, cómo le pusieron. En pocas palabras. ¿Bajo el mar? No. Bajo el mar. Steven Seagal hacía de cocinero en un portaaviones o un destructor. Era un destructor. Sí, era un destructor. Sí. Y me acuerdo perfectamente de la escena del pastel. ¿Cómo no recordarla? Y pues resulta que toman el barco. Era con Gary Busey, Tommy Lee Jones. Y toman unos piratas que no eran tan piratas el barco, y luego Steven Seagal resulta ser el cocinero que salva el barco y parte a la madre de todos. Sí, sí. Alerta, USS máxima. Muy alerta máxima. Exacto. Eso. Sí, ese personaje. Ese personaje Seagal es igual que. El US, pero el navío era el USS en Missouri. No sé. No me acuerdo, la neta no me acuerdo. Me acuerdo del pastel. Sí, no. Ese personaje lo sellé. Sí. Es no, igual que el de Cazafantasmas. Básicamente no, era Die Hard, pero en sí. Un barco, güey. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí, no, no. Luego en el 93 sigue. Viene una serie llamada no, pausa. ¿Pero qué, qué año? 93. Sí, mucho. Perdón, no. Venga, adelante, sí. Ok, 93, perdón. Sequest. Ay, sí, también. Sí, sí me acuerdo. Con Jonathan Brandis, Don Franklin, Ter Raimi, Roy Schneider, pues Roy básicamente Schneider. Era pues la humanidad ha colonizado los océanos y The United Earth Oceans Organization. Como vamos a hacer. Guau. Pocas palabras, es como Star Trek pero en el agua. Eso te iba a decir. Ajá, no había sí. Más ciencia, no era más rollo, sí. Y ahí tenían incluso tenían el personaje de Crusher, de Wesley Crusher, su equivalente ya, aquí, o sea, era sí. Patético. Yo, sí. Perdón, bueno, ya te pasaste de muchos años, pero la de sí. No me pasaba de... ninguno. Bueno. Estoy en mi okay. Punto, ¿verdad? La de Abismo. Sí. Se me hizo muy padre el hecho de que les utilizaran oxígeno líquido. Ah, eso en su momento fue así como que no manches, porque qué perro, ¿no? Porque les y es un líquido amarillo, no era orina, era otra cosa. Y usaban el líquido para sí. Respirar abajo del agua. Sí, ¿verdad? No, tremendo. Sí, incluso bueno. También a mí se me pasó por estar payaseando. Ah. La serie que hablamos fuera de grabación de la del Hombre de la Atlántida del 77. Había pocos capítulos, pero estaba padre, ¿no? Aquel que agarran de las olas del mar ahí semidesmayado. En teoría, el último sobreviviente de la Atlántida. Y lo agarra una doctora ahí que quiere con él, por supuesto. Claro. Y claro. Lo transforman en un investigador que anda ahí en un submarino y todo. Echar pata, sí. Maldición. Pues yo creo que sí quería echar pata ahí con el pescado. Pero pues bueno. Quería echar aleta. Sí, el Hombre de la Atlántida. Me gustaba mucho su música. Un cevichito. Un cevichito. Y adelante, Lord. 95, una película que platicamos ya en el programa de Mundos Friki Apocalípticos, Waterworld, que dijimos que era una de las peores películas. Churrazo, ¿eh? Ever. Churrazo. Con Kevin Costner. Y ya no vamos a hablar mal de esa, ya no vamos a hablar más. Luego sigue. Espérame, Hacha. Es que. Mira. Gracias por decir eso, ¿eh? Échala, pues, sácalo de tu bronco, pecho. Vieras cómo la odio. Es un trauma para mí, ¿eh? En su momento le dieron una difusión tremenda y todo el mundo hablaba de ellos. Se le hicieron 3 galas ahí en el Canal 5 cuando lo iban a presentar. Y, ay, mendigo churro tan sangrón y tan aburrido. Sí. Sobre todo que el Kevin Cosen, bien rudo según él y se veía bien puño, o sea, de plano, puño de tierra. Hasta en el guardaespaldas, ¿eh? Sí. Pues en todas las que salió de rudo, no te quedaba. Pero era como Mad Max en el agua, o sea, si ya lo habíamos platicado y es un asco, ¿eh? De para mí. Yo no soy de que me encante Mad Max, ¿eh? Con todo y el peso que tiene, ¿no? Y está buena. Pero pues de por sí esa no me gustaba mucho, ¿no? Te sacaron el piratón, la copia bastarda, pues no. Y luego que nadaba como Flippy, no, ¿cómo se llamaba? No quiero recordar nada. Sigamos. O sea, tenía daño en la espalda lumbar, güey. O sea, con esa madre, pero bueno. Luego en el 95 viene otra película de submarinos dirigida por Tony Scott, que se llamaba Crimson Tide. Era protagonizada por Jim Hackman y por Denzel Washington, Matt Craven y George. No me acuerdo cómo fue ese, pero no sé esa madre. Pero también salía Aragorn, el de Lord of the Rings. Ahí también aparecía. Básicamente es un thriller. Reciben una orden que se corta la transmisión y quedaba ambiguo entre si tenían que disparar uno de sus misiles nucleares o no. Entonces el capitán, que es Jim Hackman, tiene a bordo a su segundo, que es en este caso DC Washington, y entran en conflicto porque DC Washington se opone al lanzamiento hasta no tener la corroboración de la orden. Y Jim Hackman dice, pues no, huevo, o sea, ya tenemos que mandar, o sea, tenemos que disparar porque fue lo que nos ordenaron. Y se da la lucha de poder entre los dos y divide el submarino en dos bandos y todo. Está muy padre la película, vale mucho la pena. Es una muy buena película de submarinos. Jim Hackman, como era buen villano, ¿eh? Sí. Muy bueno. Creo que no ha habido mejor Lex Luthor que él. Bueno. Bueno. De aquellos años, ¿verdad? De aquellos años. La vena. Porque no ha habido muchos, o sea, de hecho no ha habido... De hecho no ha habido un buen... Lex Luthor, ¿verdad? Sí. Pero él como actor era muy buen villano. Sí. ¿Para qué? Luego tenemos que mencionar esta, pues esa la de nuevo, todo el mundo la vio y a todo el mundo le encantó en su momento, Titanic. Ay, Simón. Ay, esperé tanto tiempo este momento. Mira, yo recuerdo que esa estaba ahí cuando el Cinépolis estaba aquí en Durango en pañales, recién abierto. Fue el primer hit, ¿no? Pasaron los meses y seguía estando en cartelera el churro ese. Una película así tan despreciablemente ñoña. Coincidió con unos descubrimientillos que habían hecho según el Titanic y que Jack, habían rescatado no Jack. Sé qué tantas cosas. Y como que sí, le dieron al punto. Sí, los efectos son muy buenos. Sí, lo tratan de una manera muy padre. Tiene unos tintes excelentes, ¿no? Que la orquesta sigue tocando, que el capitán se agarra valientemente, que la mamá le que está contando. Que se le echen el carro. A eso voy. Echar un pata. Que la mamá le está contando un cuento a los niños para que se duerman y nunca despierten. O sea, todo eso está así... Bien, ¿no? O sea, sí te transporta a cómo pudo haber sido el momento de la muerte, cómo la tomaron unos desesperados y otros con filosofía. Pero, mira, desde que llega esta pendeja y se queda viendo al Jack, que se ve cuando se le humedecen los labios, porque se lo relame. Dices, ay, se va a morir este güey. Sí, porque o sea, no van a ser felices. Ya sabes, desde que se empieza la película, ya sabes de qué se va a tratar y en qué se va a acabar. Se van a enamorar, pero pues hay diferencia de clases, los van a querer separar. Y cuando van a punto de ser felices, se va a morir. Y pues se va a morir el pobre. Claro. Pues sí, porque si hubiera sobrevivido, ya ves que la vieja esta se fue de viaje y fue piloto, pero otra era pobre. Entonces, si hubiera sobrevivido el Jack, pues no hubiera hecho nada de eso. Nomás falta que hubiera sido negro, güey. No, pues no lo hubieran dejado, se hubiera titánico. Lo hubieran aventado para ver si desviaba el iceberg. ¿Sabes qué es lo peor de todo, güey? Que sí cabían los dos en la pinche puerta. Hay un no sé qué era, pero hay una imagen donde en el asiento de la carcachita, güey. La puerta no estaba más grande, güey. Oye, ya habían echado pata y no se le pudo subir encima. Por favor. Ay, güey. No, y luego también la esa escena que se supone que era triste, que se sumerge así el monigote. No. No, por favor, no. Ay, a mí lo único que me gusta esa película es su banda sonora, la música. Quitando, por supuesto, antes de que me den carrilla y me humillen, la patética rola que usaba mucha gente para el vals cuando se casó. Ah, sí. No manches. Otra ñoñez, ¿verdad? No manches. Pero fuera de eso, la música del maestro Horner es fantástica. Fantástica. La cereza del pastel, la canción ñoña de Celine Dion. ¿Cómo se llama la que canta? Celine Dion. Ay, qué pesadilla. Que nos presentaron como una, como otra Enya. Sí, no, extraordinaria. Sí, sí. Que nomás le había medio pegado una rola popera. Que ahí se veía medio sí, Willy. Sí. Pues esa fue su gran rola, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál fue el único mérito de esa canción? Uh-huh. Que destronó a la del guardaespaldas. Ah, felizmente. A mí, ahí en ese entonces a mí ya me tenía frito, hasta ¿eh? Hasta la madre, sí. Yo dije aquí o mato a alguien o beso a Kevin Costner. Sí, sí. Era... Pero ya se tiene que acabar. ¿Sabes qué? Sí. Tienes toda la razón porque era una época, en mi época, donde la mayoría de mis amigos, amigas, conocidos estaban casando. Y esas esas dos canciones de películas, como tú bien lo dices, las retostaron. Hijas de la jijurria, no manches, o sea, ya, por favor. Es que es lo malo, un soundtrack o una canción pega todo mundo hasta que dices ya, basta, o sea, pongan la de los Muppets, algo, ¿no? Porque de plano, sí, es la muerte, sí. ¿Verdad? No, sí. Y incluso cuando empieza la película, yo me acuerdo que cuando lo fui a ver, en su gran estreno, que empiezan las escenas en blanco y negro y que empiezo a escuchar la música, dije, esta va a ser una súper, súper banda sonora. Pero nada más eso, lo otro, la otra pieza esa, bye, no cuenta, pero su música se me hace... Para mí es lo que más me gustó de la película. Oye, ¿me podrán creer que yo no la había visto? No. No puede hasta ser, no esta, te creo. Hasta hace poquito, hace como una semana que les platiqué. No seas mamón, ¿no la habías visto? No. ¿Cómo pues sobreviviste? Es que no. O sea, era feliz. Era feliz hasta que la vi. Mi mal sentido, pésame. Pues fíjate que... No, pues no. La neta. La neta, como que para ese entonces sí estaba muy encauzada a lo que decíamos. Ahorita las películas como que están así en la yugular para los jóvenes son... ¿Cómo las denominas? Las películas para teenagers, las de Divergente... Y sí, todo ese tipo. Y para nuestra época, que era un poquito más así de... De, ay, el amor y ya... No. Estamos hablando de los hiperviolentos 90. Sí. No, pero esa así se manejó de las nenas. 3 horas de melaza. Por eso, para el tipo de, ¿y sabes qué de fue novias lo peor? Que tenías en ese entonces. 10 años de 25 sí. de diciembre con esa película. Ah, sí, horrible. Sí, horrible. O sea, no. Los Blu-rays que los vendían con Titanic, güey. Sí. Sí. Era el disco que venía con Titanic. Incluso si recuerdas... Ya no pasaron más que Ben Hur. Es más, hubo más navidades con Titanic sí. que Semanas Santas con Ben no, Hur. No sé si hayas recordado alguna vez el set, ya lo habíamos platicado, de VHS y ese traía 2 tomos. Sí. No sé si antes había un VHS que tuviera 2 tomos. ¿Cuál? Acuérdate. Aparte de los 10 mandamientos y sí, eso. Sí, sí, sí. Marcelino Pan y Vino. No. No. Bueno, yo me acuerdo del set VHS que lo compré. Les voy a decir por qué lo compré. El Padrino 2. Bueno, ok. El joya, Padrino 2. Joya, joya. Bueno, mejor no voy a decir nada por qué lo compré. Fuera de grabación. Bueno. Padrino 2, no. Bueno. No, pero venían dos cassettes de VHS. Sí. Sí. Ah, bueno, andate. Sí, sí, en ese. Pero sí es una película que ciertamente, como tú dices, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Hijos. Vale, después de rantear con esto. Ya descansé. Salió ese veneno por más de una década guardado. Bien, bien trabajado. Bien, excelente. Luego viene una de esas películas donde la premisa dice: no sean mamones. O sea, ¿a quién se le ocurre esa estupidez? Deep Blue Sea. Donde se les ocurre incrementar el raciocinio de los tiburones para sacar una medicina contra el Alzheimer. ¿No? Sí. Entonces tienen una estación submarina. Salía el Cool J, Thomas Jane, Saffron Burrows, Samuel L. Jackson, Jacqueline McKenzie. Y pues al final pasó lo que tenía que pasar. Los tiburones se comen a todos. Y el negro se salva. El negro se salva. El negro se salva. Afroamericano. Ah, pues claro, ya se los comen. Te lo hubiera escupido, ¿verdad? Si tú fueras a comer personas, te comías un negro. Se me hace que se hace daño. Si comes arroz blanco y acuérdate negro, que, te los comes. Híjole. Acuérdate que incrementaron la inteligencia de los tiburones, güey. Por eso no se lo masticó y lo escupió, ¿verdad? Dije, no, la chica. Oye, la de Azul Profundo con Jean Reno, ¿no? Fíjate que sí. Es más bonita. La de los buceadores, ¿no? Sí, me traumó. ¿Cuánto tiempo aguantaba el cabrón? ¿Cómo se llama? Azul Profundo, ¿no? Ese es de los principios 90, ¿eso? Sí, con esta Arquette. Esta muy chava buena francés, esa película, ¿no? Francés y el italiano. Patricia Arquette. Sí. ¿Cómo se llama el italiano? No me puedo acordar el güey. Porque era Pipín. ¿Eh? ¿Pipín? No. ¿El italiano que se sumergía hasta la chistorra? Sí, pero ¿cómo se llama el actor? Sale en muchas películas. No me acuerdo, fíjate, no me acuerdo francés. El nombre de él. Sí, pero el de hecho, no. Jair Reno. Ese. No, bueno, sí, ¿no? Ese es el. Sí, ¿no? Comencé sí, diciendo eso. Sí. Ay, perdón. No te escuché. Bueno, es que me estresé. Como yo no tengo la voz, eso. La voz que acaricia. La voz que acaricia. Luego, el año 2000. U571. Ah, es un super película. Peliculón. Esta... Teniente Tyler. Esa película pues es protagonizada por Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitt y Jon Bon Jovi. Que le dan un portazo y se muere. Sí, qué bueno. Sí. Ya lo spoileré, hasta no la he visto, gacho. Aquí no pasa eso. Aquí no de hecho, pasa me eso. Da mucha risa en esa película porque sale Jon Bon Jovi y curiosamente le enfocan las nylon a cada rato. No, yo no me fijé en eso. Me daba mucha risa porque si te fijas en los videos musicales de Bon Jovi, siempre le enfocaban el atractivo. Y en la película lo volvieron a hacer. Por eso me acordé mucho de esa película. Y dije, no seas mamón. El 571 era el submarino también de la Segunda Guerra. Sí. Sí, sí, sí. Andan en busca de una máquina Enigma. Del Enigma. Del Enigma. Sí. Está padre. Y luego, en el año 2000, viene una de esas películas que dices, ay, güey, La Tormenta Perfecta. Ah, sí. ¡Oh! Sí. George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane, John C. Reilly. Es muy buena. Excelente. A mí sí. Con el Pico de Dante, con el Tornado. Pico de Dante, Tornado. ¿Cuál otra era de esas desastrosas? Terremoto. Sí, fue como esa racha de películas de desastre 2. Ey, ¿qué dijeron? ¿Cuándo falta con la rápido, rápido? Uno en el agua antes que no la ganen. Sí. Sale el tormenta. Pero a mí sí me gusta el concepto de que están sorteando las olas. Inclusive, ¿cómo da vueltas en las olas gigantes y no se hunde el barquillo? Y dices, ¡ah, chinga! Poco sí se puede, pues sí se pudo. ¿Sí se pero pudo? Al final no, ¿eh? Al final lo pudieron. Sí, aparte el efecto del mar. El efecto del mar está padre, ¿no? Yo creo que de los primeros así bien logrados. Sí. En el año 2002 tenemos The Widowmaker K-19. Ah, sí. Han Solo. Con Han Solo, Harrison Ford, Sam Spruill, Peter Stevens y Christian Camargo. Y salía también Qui-Gon Jinn. Ah, sí, ¿cómo se llama él? Nilsson. Ay, güey, se me fue el nombre. Liam Neeson. Sí, sí, sí. Sí, básicamente es una historia en submarino ruso, donde pues tuvieron una falla en su reactor nuclear y pues prácticamente chuparon faros. ¿Entraría en este rango la de naufragio? La de Wilson. Ah, la Wilson. De Castaway. Fíjate que sí la tenía en la lista en mi primer borrador, pero pues como realmente nomás se la pasa en la isla. Sí, rodeado de agua. Sí, digo, al final de cuentas iba en un avión. Sí. Pero sí se regresa en el barquito hecho. Pues sí. La balsa. Pues bueno. Si no, Robinson cruzó también. También hubiera entrado. Es el naufragio. Sí, bueno, ok. Y luego viene la película más... Ay, güey. ¿Cómo decirlo? Sí. Bueno, pues es Piratas del Caribe. A mí sí me gusta. La música tremenda. Súper padre. Dirigida originalmente por. ¿Otras con palillos? Sí. Gore Verbinski. Protagonizada por Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom y Keira McKinley. Fue del 2003 y luego tuvimos. Sí, 2006, 2007, 2011 y viene una en el 2017. Oye, no, fíjate que Yasmín y yo sí somos fansototes de Piratas del Caribe. A mí sí me gusta. Esta película tiene un pequeño defecto y es que fue la que mató la carrera de Johnny Depp. Así es. Tengo que decirlo porque a partir de Piratas del Caribe no ha hecho una sola película digna que pegue. No, bueno, pero que no. Pegue en taquilla. Una sola película desde el 2003. No, fue peor. Al contrario, ¿no? Sí, no, no. Todas las películas que ha hecho Johnny Depp a partir de Piratas del Caribe se quedó con ese papel, con ese estigma de borracho. Incluso actúa en muchas de ellas de la misma manera, sí. Pero si se ponen a checar la filmografía de Johnny Depp desde el 2003 no ha hecho una película que sea un hit en taquilla. Pues fíjate y que por eso regresa el y Jack Sparrow ya está así bien bien chido. Mira, o sea, sí está no padre. Sé. Ahí va. Sí. Déjamela como con palillos. Venga. Primero, todavía estoy como el Galaxia, ¿verdad? Me cagan los piratas. Y el Titanic. ¿No han visto a Galaxia? Sí. Pues sí, ya ves que todo odia, ¿verdad? Estoy yo. Mira, para empezar, no soy cliente yo de los piratas porque allá recuerdo las palabras de mi profe de historia, el arquitecto Saldaña. que decía de que los piratas eran los que mataron a nuestros bisabuelos o tatarabuelos y los que violaron a nuestras bisabuelas y tatarabuelas del saqueo inglés a los galeones españoles. De ese saqueo inglés, pues haz de cuenta que la reina, pues en ese entonces, pues representaba a España, la primera potencia mundial. Entonces no era tan fácil como decir, sí, aquí llegan con su oro, yo se los cambio, no hay bronca. Entonces, como sabía que se echaba la primera potencia, que repito, era España, Inglaterra, para no comprometerse, les ofrecía a los barcos bucaneros una patente que se llamaba la patente de Corso. Entonces, con la patente de Corso ellos podían llegar a puertos ingleses, hacer sus negocios, pero el gobierno no sabía nada, así como nosotros con la mota y con las güeyes, que sí, supuestamente es ilegal y pues todo el mundo sabe que y que está coludido el gobierno, pues haz de cuenta era lo mismo, ¿no? De ahí el término corsario. Eran como piratas con licencia, ¿no? Corsarios. Exactamente. Era una licencia, ¿verdad? Sí. Y cuando eran corsarios, vamos, o sea, la mayor libertad que tenían del saqueo. Tenían permiso para robar. Festejamos la imagen del pirata. Para nosotros que somos colonizados, herederos hispanos, nos debería insultar, porque es tanto como festejar a quienes fueron el verdugo de nuestros propios antepasados, ¿no? Mucha de la lana que se queda en la guitarra, pues desde luego se lo deben a eso. Ahora, el pirata histórico, no el de que nos pintan en las películas. Sí, o sea, el verdaderamente histórico, pues bueno, pues para empezar, no eran personas muy, muy sociables, pues eran marinos oscos, muy homosexuales. De veras los... Sí, de veras... Muy. De veras los capitanes, pues sí, eran los que podían elegir con quién se acostaban, pues imaginen ustedes, semanas, incluso meses en alta mar. Entonces todos estos arreglos... Yo pensé que era con el perico... No te creas. Mira, siempre estaba la posibilidad de Han Solo. Eran, por así llamarlos, los Wichoming, no sé, muy a lo naco. Entonces ellos, con todo lo que robaban, se llenaban de sedas y de pelucas y de muchas arracadas, y se hiper adornaban para poder parecer personas. Travesti, ¿no? Y eran muy gays, o sea, por eso se maquillaban todo. La vida en las naves piratas era muy desagradable. No tenían las comodidades que tenía un galeón español, ni las dimensiones. Imagínate, para hacer, se han puesto a pensar dónde iban al baño. Sí. ¿Cómo le hacían? Sí. ¿Y cómo le hacían? Pues así. En vez de tener una especie de letrina, desde luego, así, que se fuera directo, no, sobre la popa del barco, en los barandalitos estos que tienen, de ahí se detenían de aguilita. Y vámonos. Sino más que donde hubiera una ola, se lo regresaba con todo, ¿eh? O sea, era bastante desagradable, ¿no? Y por eso a mí no me gusta mucho festejar la cultura pirata, que hay un montón de películas y todo. Sin embargo, cuando sale Los Piratas del Caribe con el Johnny Depp, yo dije, a ver, ese es el arquetipo de un macho, ¿no? Muy rudo y violento y todo. Este que es camaleónico, que de veras se transforma, lo quiero ver transformado en eso, porque se me hace que ese arquetipo le quedaba muy lejos. Y sí, en realidad lo actuó de una manera inesperada, ¿eh? Que estuviera así medio locón, medio ondeadón, y, o sea, que sí se trataba que era un pirata listo, astuto, pero nada fuerte, ni nada ron, ni nada. A mí me gustó verlo, pero las películas pues se me hacen infantilonas incluso para mí, ¿eh? Y como no soy cliente de los piratas, Johnny Depp no es feo. La que era en la primera todavía estaba buena. Y yo todavía estaba chamo. Alcanzó un par de dedicatorias. Ya las demás, pues no me gustaron. Qué pesadilla. Acaban de ustedes de oír una narración muy tendenciosa. Oye, perdón. Y en los 80s también hubo una caricatura que se llamaba La Isla del Tesoro. ¿Sí hablaban de ella? Sí. Y era, era muy padre. Sí. Sí. Silver y todo. Sí. Qué muy buena. Sí. Sí. Eso fue hace 2 horas. Bien, entonces bienvenido. Sí. Pero bueno, están padres y a mí sí me gusta. La música, sí, a mí sí me gusta bien, muchísimo. Bien padre también. Mira, mejor que Harry Potter, sí. Ya, vas a empezar con Harry Potter, hombre. Ay, a mí también me gusta. Bueno, está bien. 2003. Yo sigo. Ah, échatelo. Una que me encanta, como la Fanta. Y no es albur ni nada. Nemo. Buscando a Nemo. Buscando a Nemo. Ah, ¿cómo no? Claro. Me encanta. Joya. Oye, ¿en qué año estamos? ¿Quién? ¿En qué año? En 2003. ¿Quién? ¿En Buscando 2000? A Nemo. ¿Quién? ¿Es albur? ¿Qué? No entiendo. No entendí. Doris. Ah, sí, ya. O sea, no. Y eso que le encanta, o sea. ¿En qué año es? Sí. Ah, sí. ¿En qué año es? 2003. Ah, Pixar. Porque en el 39. Chale. No pude evitar el burro. No puede ser. Ay, si ustedes están escuchando el programa en pausas porque está medio largo, no le recomiendo que escuche la primera parte del programa. Tienen toda la semana para verlo. Y van a sacar la segunda de Nemo. Ya. ¿De veras? Sí. Sí, van a sacar la segunda parte. Buscando a Memo se llama ahora. Excelente. Bueno, Juancho, ¿cómo 2003, Open Water. Dos buzos se quedan abandonados. Ah, sí. Ah, estaba cruel la película, estaba bien, bien. Sí, estaba sin albur. Sí. Y luego, en el 2003 viene una de las mejores películas para mi gusto de navales, que es Master and Commander, The Far Side of the World, con Russell Crowe, Paul Bettany, Billy Lloyd y James Darcy. Básicamente CCH es Capitán de Mar y Tierra. Básicamente sigue la historia de dos capitanes durante el periodo de las guerras napoleónicas, uno de un buque inglés y uno de un buque francés, el Acheron, que era la mamá del mundo en ese entonces, y como en este caso el HMS Surprise le da cacería. Una fantástica película y muestra de la forma más realista que he visto en un filme la vida en un buque de la armada de esa época, de la gran era de las velas. Entonces es muy muy recomendable, tiene una cinematografía preciosa, vale mucho la pena. Creo que nomás que a Jima no le gusta. No, no me gustó. ¿No te gustó? No. No. A lo mejor hay que darle una segunda oportunidad. ¿Está en Netflix, verdad? No está en Netflix, no Master and Commander, fíjate. Creo, ¿seguro? Yo digo que sí. Creo que no está. A mí me gusta cómo llevaba la parte de investigación, el cuate que está documentando cada una de las criaturas. Ah, inclusive un escarabajito, que para muchos ahorita pues es muy sencillo verlo y aplastarlo luego. Mugrosos, sí, no manches. La curiosidad que tenía este cuate de ir documentando, dibujando. Era un científico. Aquella insectito, decías tú, wow, o sea, es verdad. Cuando te vas tú con una mentalidad, vas en una expedición y vas con esa mentalidad, cualquier cosa que veas es nuevo. Y no lo tienes que dar por hecho que se te quede en la mente, sino tienes que documentarlo, ver y como no había cámaras fotográficas, obviamente. El dibujo a mano alzada, como era artístico, o sea, ahora que vayas conmigo al conteo de aves, te voy a poner a dibujar. Sí. Ah, pirro. Vámonos. De hecho, la música que están escuchando de fondo en este episodio es precisamente de Master and Commander, que es una de las cosas más padres del filme, la música que tiene. Oye, y luego también cómo trata cuando tiene el accidente el muchachillo que se queda sin una extremidad y que le da el libro y que empieza a leer y se anima, ¿no? El chavito, o sea, de plano sí, véanla, es muy muy buena. Sí, es muy padre. De hecho está basada en una serie de novelas precisamente del HMS Surprise. El capitán se me fue el nombre del capitán. Pero bueno, le voy a dar una segunda oportunidad. Sí, sí. Dale. Nos vamos al 2012 con Life of Pi, dirigida por Ang Lee. Joya. Pues básicamente un hombre que sobrevive a un desastre en el mar, pues se ve con un tigresote como único sobreviviente. Sí, la película es visualmente un alucine visual. Sí, es un alucine visual. A mí la verdad es su manejo de la luz es extraordinario. A mí en lo personal, a mí la verdad tengo que decir que a mí esa no me gustó. ¿No te gustó? No, la verdad no me gustó, pero sí le reconozco que cinematográficamente hablando es una maravilla. Sí, está, sí, no, no, la historia como no manches. Sí me gustó. Sí, está pues una fantasía, ¿no? Bien, bien, bien bonita. Luego, 2012, vamos a una de las peores películas ever. Sí. Battleship. Sí. Ay, voy de amargado. Ay, chale. Ya no, sabía que le ibas a sacar. Anda, vieras qué churro. Sí, hombre. Sí, mira, bendito que... sea el gran Cthulhu que evitó que yo pagara mi entrada en el cine. Ya le vi después. Y me prepararon, que era un churro, ¿eh? O sea, me terapiaron. Te dijeron, abusado, cabrón. Ten cuidado. No, sea, vayas. No, güey, vas a volver a ser el mismo. Y a unas sabiendas, dije, ay, qué churro, Lo único bueno... Brooklyn Decker. Antes de ese, el Charrier que sacan. Porque ven ustedes que en las sagas de Rápido y Furioso, todos traen super carrazos, super veloces. Sí. Pero el muchachote le pone en la Mauser andel. ¿Y ahora con qué va a competir en la carrera que va a decidir el destino de todos? Pues con el carro yonqueado que tiene el papá ahí en el garage, que primero fue un Charrier, luego fue un Mustang. Y le ponen ahí un montón de fierros antiguos para demostrar que los fierros antiguos, que el puro músculo que Muscle car, tragando gasolina, lo cañón, podían desarrollar mucha velocidad. Sacan al vejestorio muy arreglado, que a mí me encantan esos carros. Y dramáticamente a la carrera. Bueno, pues esto lo hicieron igualito, pero en el agua, ¿verdad? Sí. Una vez que ya quedan inutilizadas todas nuestras armas, que los alienígenas ya nos van a dar en la torre, van con un acorazado de la Segunda Guerra, que está en calidad de museo. Yo no sé por qué los viejitos estaban ahí. No sé si también ahí vivían en exhibición. Es que vivían, güey. Claro. Eran parte de la exhibición, eran parte del inventario. Es la única parte padre, ¿no? Que ya... No tenemos ningún barco. ¿Cómo no? Pues el vejestorio ese que está equivale a que estuviera en el garage del papá. Sí. Van por él, lo echan a funcionar. Y pues se dicen nuestros... No, no, los suyos, sus marines sofisticados. ¿Y en qué botoncito puede salir el misil? Y los viejitos, ¿qué? ¿Qué te estás haciendo, hombre, muchachito? Y estos güeyes se cortaban las manos, se quemaban y se arreglaban a que explotaran de la chingada. Casi, salía Popeye, casi nomás faltó Popeye que saliera ahí también, ¿verdad? Sí, ándale, sí, sí, sí. Ay, ay, ay, muy rudo. ¿Cómo calculo? ¿Cómo le disparo? Pues apótale, güey. También los viejitos, pues, ya no tienen nada que perder, ¿no? Miedo a la muerte, pues difícil, ¿no? Y se agarran contra la nave sota. Que la nave sota tenía así un sistema como para que detectar armas, pero como esto era puro fuego y plomo, sí, no pudieron detectarlo. De todo, es la única parte rescatable. O sea, ahí en la selección de escenas, si un día tienen la desgracia de que le regalen esa película, en la selección de escenas escojan donde se ve la última parte. Donde se ve el barquito ya para básicamente el final. Y quítenle rápido cuando se deja de ver del barco, porque el final es... Ay, patético. Mío, o sea, por una gabachez, ¿no? Quedó claro que era un churro. Al último empeora, ¿eh? Sí. Señor churrasco. Sí, es como Día de la Independencia, ¿no? O sea, Estados Unidos salva al mundo. Eso me choca, híjole, que ¿no? se enreda bueno, la bandera gringa y nos salvan. Salvan, ¿no? Sí. Ay, fíjate que ellos hacen su película para decir que los argentinos sí, son el máximo. Sí, sí, sí. Sí. No, ¿verdad? Ay, pues, como el santo. Sí. Ah, por supuesto. Pues el santo también le ganaba a todo mundo, pues sí, pero... Pues, hablando del santo, me llegó ahorita un recuerdo, no del santo, Calimán hizo alguna vez una radionovela que era... Calimán y el misterio de la Atlántida, una cosa así, pero era radionovela. El hombre increíble. El hombre increíble. Serenidad y paciencia. Caballero con los hombres. Con Pelayo, ¿cómo se llamaba el que hacía la voz? Pelayo. Bueno, ok. No me acuerdo, una radionovela. También del mar. Sí. La Atlántida. Yo esta de Battleship, supe que inmediatamente que iba a ser un churro cuando número uno. Era una película para promover el juguete. Sí. De Battleship, que para empezar ya nadie se acordaba de él. Uh-huh. Malo. Y luego segundo, oigan, salía Rihanna. ¿Sí tuvieron ese jueguito? Sí, claro. Sí. Batalla Naval. Sí. ¿Sí? No, claro. No, a mí no. De coordenadas. Sí. Sí. No, y los barquitos, ¿dónde estaban? ¿Ahí? No, pero no estaban bien hechos. Ah, no, estaban hechos bien, sí, del asco. Sí, sí, sí, sí, sí, con sí, rebaba y toda la cosa. Barquitos, así. Sí. Mm. Oye, deja tú. En mis tiempos, mi hermano y yo jugábamos, pero eran una hoja. Era una hoja, sí, doblada, cierto. Y con punto, pues, sí, ponías navecitas y lo doblabas y le ponías el punto de verdad. Pero era de navecitas, ¿no? Sí, es eso, es Battleship. ¿Cómo se llama ese juego? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo se llama ese juego, Pantoja? Pues navecitas. Navecitas. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Oye, gran juego ese. Sí, ¿te acuerdas? Pues la de Darby. Y era esa, exactamente. Y era una emoción que no te dieran en las naves, porque si le daban la borneabas todo y le hacías caca, ¿verdad? Pero sí. Le hacías ahí el borrón al hermano. Que hacías primero el puntito, sí. Y cuando lo calcabas, sí. Circuló, sí. Y de ahí viene, hijo. Yo creo, ¿no? La gabachez del bar. Voy a llorar, ¿no? Qué bueno. Buen juego. No, más bien ellos ya lo tenían y por sí. Nosotros aquí con. Hicimos nuestra versión de Región 4. Con pedernal y pajas fue lo más, sí, que era Región 4. Con pedernal y pajas. Bueno, chale, güey. 2013. Cato. ¿Otra? 2012. Con Tiki. ¿Quién la vio? Con Tiki. ¿La leíste? ¿Leíste el libro? ¿La historia de Thor Heyerdahl? No, yo no leí el libro, pero sí me tocó ver un documental de él. Y aparte, bueno, yo la sabía porque era una de las insignias que se lograban en las Scouts. Ah, también, Tiki. Por supuesto. Señor. Lo vato siempre. Sí, esa película que creo que está más o menos cercana a la realidad. Ya con efectos padres y todo. Hay cosas que al final no me gustan, pero sí, sobre todo porque recuerdo la historia, ¿no? De la misión científica de... A ver, cuéntala, porque a lo mejor muchos no saben de qué estás hablando. Era un científico, creo, de noruego, creo, noruego, ¿no? Que quería demostrar que las tribus de Sudamérica lograron llegar por medio de balsas a la Polinesia. Y cómo de un trayecto de miles de kilómetros, no sé si 6,000, 8,000 kilómetros, muchos, muchos kilómetros, en una balsa del nivel, o sea, unos troncos y una vela, probablemente, demostrar que solamente con eso podían llegar hasta allá y que hubo comunicación. Saca presupuesto ahí dando lástimas, arma una tripulación, muchos problemas en el camino, hasta que lo logra, ¿no? Realmente es como historia de aventura científica, para mí es bien, bien notable. Contiki, yo leí ese libro de esa historia, probablemente yo estaba en máximo en sexto, primero secundaria. Extraordinaria narración de ese libro, y la película, la verdad, sí me dejó un buen sabor de boca. De hecho, muchos años después, bueno, décadas después, hubo un experimento similar al Contiki, donde buscaron comprobar que con un barco vikingo pudieron haber llegado a América. Ah, sí, o sea, también. Trataron de recrear, sí, la ruta, y sí lo hicieron. Sí, no, sí. No, y de hecho, sí, ya lo sabemos. O sea, sí, pero comprobarlo es no otra cosa. Entonces, es porque pues también teníamos la idea de que pues sí, las tribus sudamericanas habían llegado a la Polinesia y de ahí salieron. Sí. Pero sí, es la misma premisa, ¿no? La esencia. Bueno, 2013, Capitán Phillips, basada pues en la historia real del Capitán Richard Phillips, cuando fue pues su barco secuestrado por unos piratas somalíes. Tom Hanks y un montón de tipos negros. Y nadie sobrevivió. No se dice un montón de tipos negros. Sí, sí, sí. Pues no, no es tan... O chusma. Chusma. No es tan buena la película. A mí no. ¿No te agradó? No me agradó mucho. Los negros. Incluso, tampoco. Tanto negro no. Sí. No incluso dicen los doctos en esto que la adaptación de la película se aleja de lo que es el libro, ¿no? O sea, lo que es la vivencia. Uh-huh. Que la verdad es que el Capitán Phillips no era tan tan buena onda, que digamos, o sea. Pero bueno, ya véanla, igual y está palomera también. Y por último, antes de que... ¿Tienen otra? ¿No? 2013. Y esta es una joya de película, protagonizada por Robert Redford, donde curiosamente no dice una sola palabra. All is lost. Todo está perdido. Uno de esos tipos que les da por navegar en solitario por el océano. ¿Perdón? Cuando todo está perdido. Creo que así le pusieron. All is lost. Con Robert Redford. Un tipo de esos que, como les digo, les da por navegar en solitario por el océano en un yate. Sufre un accidente. Su barco ya es averiado. Pues trata de repararlo y de evitar lo inevitable, que era que se hundiera. La película es muy, muy, muy buena. Es un monólogo básicamente de actuación de Robert Redford. Sin decir palabra alguna, creo que si en toda la película dice dos, tres palabras, y eso es hasta el mero final, te transmite toda la desesperación, todo el feeling, ese sentimiento de desesperación y de control de la situación. O sea, es muy, muy, muy buena película. Es casi, casi como Gravity, pero en el agua, ¿o qué? Sí, o sea, sí, y la verdad es que está mucho mejor, ¿eh? De hecho, la película fue nominada al Oscar por efectos de sonido en la... ahora sí que en este año, en los Oscars de este año. Se queda así por mejor diálogo. No. Es muy, muy recomendable. Y también ahí está en Netflix también, por si no la han visto. Te la voy a ¿Está buena? Sí, está muy, okay, muy, muy, muy buena la película, ¿no? Y bueno, ¿alguien tiene alguna otra? Ya para terminar. No. Viene una de. No dije. No ha salido. No, espera. Viene una de un conflicto en una. Como que. Una torre de. Que excava. ¿De petrolera o qué? Sí. Como que. Hay una. Esas escafandras. ¿Cómo se llama? Esas que bajan. Es una. Una boya, probablemente sí. Y ahí hay un asesinato y hay una serie de problemas. Con este, con. Que he visto un... el clip de video. El video, el corto nada más, pero no. No recuerdo, no sé ni cómo se llama. Pero sale un negro, ¿no? Y sale también el que... Un negro. ¿Qué? Sí, que es el que mandan abajo y luego ya... Más que la palabra negro, que es incorrecta, es la manera de cómo lo dices. De manera peyorativa, que desagradable. ¿No se hablaron de un peliculón, la de Oscar? Bueno, el espantatiburones también, por supuesto. De hombre, exactamente. Sí, mejor no. Metafórico. Ay, no. ¿Un hito? Un hito. ¿El negro? Ah, el doble cara. Sale Tommy Lee Jones y sale Robert Downey Jr. No es cierto. No, es blanco. No, sí, ese es viejo. Ah, Cuba Gooding Jr. Sí. Sí. Y de hecho, dejamos muchas películas de lado. Muchas infantiles, muchas caricaturas. Oscar el Espantatiburones. Es la película más. Pesadilla. Más gay evil. Sí, no, no. Está si no es la película fea, más. Claro que no. Gay. No, vea, no. No, es esta. O sea, mira, no le llega ni Priscila la Reina del Desierto. Es tan gay como el Espantatiburones. Sí, no, no, no, no, no. Ni la Jaula de las Locas, güey. Exactamente. Es tan gay como el Espantatiburones, güey. No, no, es una porquería eso. Asco. No por el nombre, ¿eh? No, está la Sirenita. También. Ay, Sirenita. La Sirena. Sí, la Sirenita. Sí. Bajo del mar. Y me hubiera dado un banquete con la Sirenita. Bajo del mar. Bendiga vieja feminista, hija de la fregada. Caprichosa, todos los enredos los hace ella. Claro. Y luego el pusilánime del Neptuno. Es un dios. ¿Cómo le va? Es un dios. Está bien, pues ya nos ganaron. Deja que me convierta en ya vete. Ah, por favor. Bueno, pero pues cascó, ¿verdad? ¿Eh? Cascó. Ya. Basta. Y bueno. Creo que se loco, Carlos. ¿Y qué? Y bueno, y pues para seguir la costumbre, pues nos volvimos a extender en el programa. Siempre. Pero pues bueno, tienen toda la semana para escucharlo. Gracias a Dios existe la pausa y el play. Entonces, espero que les haya gustado nuestro breve, muy breve recorrido por películas marítimas, donde hablamos de casi 50. De hecho, hablamos más de 50 filmes. Entonces fue un buen. Y esta noche nos encontramos John Paul Closcado, Pecas y Salchicha. Eso. Arthur Juan Kenobi, Carlos Reyes, el Jimanauta y Lord Tuétanos. La próxima semana posiblemente tengamos nuestro especial de The Hobbit. Así que para que no se lo pierdan. Y vamos a comenzar ya con nuestros especiales de fin de año, con lo mejor, lo peor y lo que viene para este 2015. Así que nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!